En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. No hay ni una sola prueba, ni sospecha, ni evidencia, ni nada de nada que haga pensar a nadie en la ciencia que el exceso de mortalidad que se está registrando en estos meses se deba a las vacunas ni sean muertes sin explicar. Hay un exceso de mortalidad, eso es cierto, pero no es tan grande y no hay nada misterioso en ello. Casi todas las muertes que se están produciendo están explicadas. Clima, cambio climático, muertes derivadas del sedentarismo, contaminación, hábitos alimenticios perjudiciales, bebidas, drogas, deterioro de la sanidad, condiciones de vida y laborales, pobreza y ausencia de acceso a tratamientos, a recursos, a ayudas. Curiosamente, quien dice que hay muertes sin explicar está alimentando además ideas negacionistas sobre estas cosas. Parece que cualquier muerte, algunos la quieren atribuir a eso, pero no hay, insistimos, ni muertes extrañas, ni muertes súbitas. Y si alguien lo afirma, está extendiendo el miedo, la creencia en ese miedo y algún que otro bulo. Curiosamente hay algo que une a todos los que generan dudas sobre las vacunas, que están vacunados y mejor así, porque gracias a ello no ponen en riesgo a sus familiares y amigos y cercanos. Parece que más de uno quiere hacernos creer algún tipo de burrada, y son eso, burradas anticientíficas. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos en la 1 y 3 minutos, estamos en La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada. Comenzamos y arrancamos con marcha, con la sintonía, con fuerza, con la sintonía del sumario, con Ado. Os recordamos en nuestra etiqueta Almohadilla Rosa Vientos, en redes sociales, en Twitter, Almohadilla Rosa Vientos, y en la página web, con todos los programas grabados de cada uno de los que hay en esta cadena de emisoras, OndaCero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Y tenemos ahora mismo por delante esta noche una larga, muy larga conversación con el coronel Pedro Baños. Con él hemos... hoy hemos dado libre a nuestro colaborador, a Fernando Rueda, en materia reservada, y vamos a robar su tiempo para hablar largo y tendido, muy largo y muy tendido, sobre la situación en el mundo, sobre la encrucijada mundial, con el coronel Baños. Ese es el tema, el mundo. Además, vamos a contar en Sin Límites esta noche con Juan José Chezoro, prodigios de curas, de obispos y de frailes. Y además vamos a tener con nosotros a Paco Plaza, el dibujante más reconocido de nuestro país, el número uno del cómic en España. Es Paco Plaza, insistimos, en La Rosa de los Vientos, programa esta noche en el cual también estará Anita Bodwin, periodista, escritora, acaba de publicar el libro Pieza de Elefante, una historia que comienza cuando vive en Uruguay y que pocos meses después se complica cuando le diagnostican esclerosis múltiple. Y Mado Martínez en Big Bang, Mado Martínez nos va a contar la impresión que vale. La primera impresión es la que vale. Y hablamos en de cine con José Manuel Escribano en su callejón. Y por supuesto esa noche, si no me crees, compruébalo. Silvia Casasola, ¿qué nos cuentas hoy? Pues hoy vamos a hablar de algo que la gente no ha oído hablar durante esta semana. Vamos a hablar de curiosidades del Viernes Negro, del Black Friday. Bueno, y apuntando, como está la cosa tan, no sé, tan negativa, tan tremenda, tan horror, yo me apunto al Carpe Diem. Hoy estoy aquí, sabe Dios dónde estaré mañana. Así que chicos, Carpe Diem, e intentar ser felices. El coronel Baños, Anita Bodwin, Paco Plaza, Paco Roje, que va a estar ahí con nosotros. Es que he escrito en el guión Paco Plaza y me estoy liando muchísimo. Paco Roje, el número uno del mundo del cómic en nuestro país, ganó el Oscar de los cómics a nivel mundial hace muy poquito tiempo, el premio Eisner. Va a estar con nosotros uno de los grandes, uno de los muy grandes en dibujantes de nuestro país. Un programa, La Rosa de los Vientos, que comienza ahora mismo, pero lo va a hacer después de que ofrezcamos las primeras pistas para localizar e identificar al personaje oculto de esa noche. Pues como sabéis, últimamente pues obras muy importantes expuestas en museos internacionales han sufrido ataques de activistas que protestan sobre el cambio climático. Su acción ha logrado llamar la atención, que será su objetivo. Pese a lo aparatoso de lo que hacía, pues las obras la verdad es que no han sufrido daño alguna, una cosa muy chiquinina, pero vamos, nada. Pero no siempre fue así. Y os voy a contar por qué. Hoy vamos a recordar el vandalismo que sufrieron tres obras internacionalmente conocidas. Si bien, gracias a las pistas, tenéis que averiguar cuál de ellas es la que destaca. ¿Y cuál puede ser si a principios, esta es la primera pista, si a principios del siglo XX fue atacada por una mujer? ¿La Ronda de la Noche de Rembrandt, Guernica de Pablo Picasso o La Venus en el Espejo de Velázquez? Pero Rembrandt coleccionaba casi todo lo que cualquier coleccionista. Antigüedades, documentos, cosas de la naturaleza y también objetos etnográficos, que eran los cuatro temas principales que se coleccionaban. Rembrandt tenía de todo, y eso es bastante insólito. Podéis participar en Twitter con almohadilla Rosavientos y decir cuál es vuestra apuesta. ¿La Ronda de la Noche, Guernica o La Venus en el Espejo? ¿Cuál de las tres fue esa obra atacada, esa obra violentada, ese vandalismo? Luego, gracias a Dios, que se pudo restaurar, pero quedó tremenda, ¿eh? Bueno, pues apostar, y uno, el que gane esta noche va a recibir un libro de Manuel Carballal, que estoy esperando a que me diga cuál, porque tiene tantos que estoy ahora mismo despistada, así que voy a ver si consigo hablar durante el boletín con él y me dice cuál es su obra última que quiere regalar a los oyentes. Pues sabéis que en esta 25ª temporada estamos regalando libros de nosotros, de todos los colaboradores y toda la gente del equipo. Así que venga, participar. Miguel Jurado está al frente de la parte técnica, en redacción y producción. Javier Sevillano, Silvia Casasola, con dirección. En nombre de todos ellos, saludos de Bruno Cardiños. Aquí comenzamos, en La Rosa de los Vientos. Comenzamos, arrancamos, preparados, listos. Nos vamos a hablar ahora mismo de lo que ocurre. ¿Dónde? Pues en todos sitios, en el mundo. Es un polvorín. Estamos viviendo el momento más importante del mundo, del planeta, desde la Segunda Guerra Mundial. Hay dos tipos de conflictos, lo real y lo que se cuenta. Y ambos son muy peligrosos. Porque uno hace al otro. Y vamos a intentar averiguar algo más de lo que está pasando en el mundo, de lo que está pasando en la Tierra, de lo que está pasando en el planeta. Son respuestas, muchas respuestas las que ofrece este libro y este autor del que hablamos esta noche. El libro es La Encrucijada Mundial, está en Ariel y su autor está con nosotros esta madrugada en La Rosa de los Vientos. Él es Pedro Baños. Pedro, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Bruno. Hola, buenas noches. Buenas noches, Silvia. Digo, he dicho la presentación, el mundo está viviendo un momento, yo no sé si es que queda muy bien decirlo, es realidad o no, cuando se analiza desde fuera. ¿Vivimos el momento más tenso en el mundo desde la Segunda Guerra Mundial? No tengas ninguna duda, Bruno. Estamos viviendo un verdadero momento histórico, un punto de inflexión que se estudiará en los libros de historia el día de mañana. Lo que pasa es que cuando tú lo estás viviendo no eres plenamente consciente de ello, que es lo que nos está sucediendo. Pero claro que sí. Hay que tener en cuenta que hasta hace muy poco había un mundo diferente al que ahora mismo ya hay. Y que va a ser muy diferente en las próximas fechas. Un mundo que estaba dominado por Estados Unidos, prácticamente a capricho, en todo el planeta, y de repente le ha surgido otro mundo que le está diciendo que su mundo unipolar se le ha acabado, que ahora ya es, por lo menos, si no bipolar, incluso multipolar, pero que en cualquier caso ha dejado de existir el mundo anterior.

Sí, sí, pues imagínate, la gente que no se ha gastado nada, y somos bastantes los que no nos hemos gastado nada, para que la media sea de 250 euros, casi 250 por persona, lo que decía, una auténtica orgía de consumo de la que yo no entiendo absolutamente nada. Ese black, desde luego, black en inglés es, o traducido al español, es negro. Esto es extraordinariamente negro. Una hora de programa en la que vamos a tener la edad de la mentira. Va a estar con nosotros la periodista, la escritora Anita Bodwin, que nos va a contar su experiencia que cuenta en el libro Pies de Elefante, que acaba de aparecer. Pero antes de todo ello tenemos más cosas, tenemos el Sin Límites y tenemos, por supuesto, nuevas pistas, el concurso de esta noche. Diría que vas a decir, tenemos Black is Black, con tanto negro. Negro, bueno, sobre negro. Eso, recordamos que se trata el concurso de una obra conocida internacionalmente que fue atacada por una mujer. Y vamos con nuestra segunda pista la noche de hoy. ¿Cuál será de las obras que os voy a recordar si el ataque lo propició una sufragista en Londres? ¿Fue sobre la Ronda de la Noche de Rembrandt, sobre Guernica de Pablo Picasso o sobre la Venus en el Espejo de Velázquez? Pablo Picasso se instala en uno de los talleres de este destartalado edificio. Convive con otros 15 artistas, la mayoría catalanes, que como él tratan de hacerse un nombre. Paradójicamente, es en este ambiente de pobreza y miseria donde vivirá el periodo más feliz y fecundo de su juventud. Bueno, con Almohadilla Rosa Viento sabéis que podéis participar en Twitter y entre todos los que acertéis solo uno se llevará un libro de Manuel Carballeda, que todavía no sé el título, pero que lo comentaremos y lo compartiremos en Twitter para que sepáis cuál es. Así que venga a participar, que ya va quedando menos y va la cosa, vamos, a todo black. Vamos a atravesar ya el límite, la frontera, son Sin Límites en La Rosa de los Vientos en las 2 y 10 minutos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Sin Límites. Siglo XVII, nos situamos entonces. Un exorcista deja por escrito una crónica de sus combates, más de 30, con el maligno, con el diablo. Y sobre ese exorcista, sobre una serie de experiencias por él, tenidas por él y por otras personas y por otros sacerdotes, obispos, personajes ligados a una orden religiosa, hablamos esta noche en Sin Límites. Y lo hacemos con Juan José Chazorro. Muy buenas, Juanjo, ¿qué tal? Hola, pues estoy estupendamente porque estoy en Ciudad Rodrigo y es uno de los mejores sitios donde se puede estar en el mundo, y además aquí hay muchísimos rosaventeros. Así que no puedo estar en mejor condición. ¿Cómo te gusta Ciudad Rodrigo? La verdad es que es un sitio especial. Sí, sí. Y además, fíjate, este fin de semana hemos estado organizando aquí unas jornadas en el Centro de Estudios Mirobrigenses. Y aunque son jornadas dedicadas a la historia y la cultura de Ciudad Rodrigo, pero siempre salen algunas charlas, algunas informaciones que tienen que ver mucho con nuestros temas. Y hoy, por ejemplo, y os comento muy rápidamente, uno de los mejores arqueólogos que hay aquí en la zona, que está realizando unas excavaciones en una, lo comenté en su día el año pasado, una serie de excavaciones para recuperar un yacimiento de época romana, donde parece que se extraía oro y se manipulaba el oro, ha hecho una prueba con un zahorí, una prueba de arqueología psíquica, para comprobar si realmente el zahorí era capaz de detectar lo que eran las estructuras subterráneas de ese yacimiento, y luego contrastar lo que ha sido ese análisis con las varitas de zahorí, con las técnicas modernas de georradar y otras técnicas que utiliza él, de fotografía también aérea, y ver si realmente se correspondían, ya digo, en los sondeos hechos con radiestesia, con los sondeos hechos con las técnicas arqueológicas. Y el resultado, bajo su punto de vista, es que realmente se solapaban casi a la perfección. O sea, que ha quedado bastante convencido de las técnicas de este zahorí. El documento que ha presentado es muy espectacular porque lo ha presentado en vídeo, donde vemos perfectamente cómo el zahorí iba marcando sobre el terreno con una serie de banderines. Y luego las técnicas ya de cartografía a través del análisis arqueológico y el solapamiento de las dos imágenes, de los dos resultados. O sea que, bueno, ahí hay una, aunque siempre se puede cuestionar el experimento y tal, pero por lo menos antropológicamente ha sido muy interesante porque también es un zahorí local, es un zahorí de la zona de la tierra de Ciudad Rodrigo. Y bueno, es un experimento muy audaz, muy interesante, que ha generado muchos comentarios y que yo voy a intentar seguir también un poquito más en proximidad, a ver, tanto por parte del arqueólogo como también por parte del zahorí. No deja de ser lo que se conoce un poco como arqueología psíquica, aunque sea un zahorí, pero es arqueología psíquica, es parecido, es descubrir cosas del pasado gracias a determinadas técnicas vinculadas a estos temas. Totalmente, o sea, es una prueba típica de yo sí que había estado en contacto en su día, hace muchos años, con un antiguo ingeniero que se dedicaba también, o geólogo me parece que era, que se dedicaba al tema de georradar y colaboraba en yacimientos arqueológicos haciendo prospecciones con las técnicas modernas como su profesión, pero luego él era aficionado también a la radiestesia. Lo que pasa que él también aplicaba la radiestesia buscando yacimientos arqueológicos, pero no lo hacía sobre el terreno, sino que lo hacía sobre plano. Se colocaba en casa sobre un plano y entonces lo dividía en cuadrículas y con el péndulo iba tratando de averiguar dónde había. En concreto, él buscaba yacimientos de neandertales. Él decía que acertaba, yo ahí no sé hasta qué punto luego se pudo contrastar o no. Él decía que luego se ponía en contacto con arqueólogos y que coincidía. Pero aquí he de reconocer que ha sido un trabajo muy exhaustivo porque, ya digo, lo que al final nos presentaba era la doble cartografía, digamos, o la doble topografía del yacimiento. Por un lado, la topografía generada con las varillas y la topografía generada con las mismas imágenes, con las áreas descubiertas, con los perímetros de los edificios que aparecen, que están en debajo tierra. Incluso el zahorí en algunos momentos decía a cuántos metros o centímetros estaba un determinado muro. Y eso luego lo puede también detectar a través de, como digo, con el georradar, otra serie de técnicas que tienen para hacer ese tipo de sondeos. Entonces, bueno, él ha quedado realmente muy satisfecho porque él reconoce y abría su charla diciendo que evidentemente estamos ante una técnica de los zahoríes que es esotérica, que no está reconocida científicamente, que él sí que, digamos, que se había acercado a ella de una manera personal por determinadas experiencias de su vida, pero que nunca había hecho una prueba a este nivel. Y bueno, ya digo, yo creo que hay que fallan algunas cuestiones de control experimental que habría que comentar, pero si hay buena disposición por parte del zahorí, él tiene también los instrumentos de sobra porque es un arqueólogo profesional que hace grandes proyectos pues y tiene un montón de publicaciones científicas, entonces sería bueno intentar hacer un experimento, como digo, un poco más riguroso, más contrastado. Pero este ya por lo menos, oye, es un primer paso que es prometedor y que por lo menos, ya digo, sobre todo lo importante aquí siempre es que haya buena disposición, sobre todo por parte del zahorí, de someterse a ese escrutinio, ¿no? Que no todo el mundo quiere que se le cuestione de esa manera. Yo también lo entiendo, es una decisión personal y no tiene por qué someterse. Así que yo por lo menos voy a insistir, voy a ponerme un poco pesado a ver si conseguimos sacar algo productivo. A ver si encontráis un tesoro al final, ¿eh? Eso es lo que yo he pensado también, que está muy bien esto de la arqueología, pero oye, sobre todo para el Centro de Estudios Miro-Brigenses, que siempre andamos haciendo grandes proyectos y buscando financiación, pues oye, si damos con unos tesorillos y tal, no nos vendría tampoco mal. Claro, claro. Oye, por cierto, todo esto que estás contándonos, te está pasando en donde te encuentras en este momento, que esa Ciudad Rodrigo es una ciudad mágica, que parece que es el lugar en donde protagonizó algunos hechos mágicos un personaje tan fascinante como era San Francisco, el hombre que fundó y que se considera el padre de los franciscanos. Sí, aquí hay una tradición, hay un antiguo convento franciscano que se comenta también que la tradición dice que lo fundó o que por lo menos pasó por aquí San Francisco, y es cierto que esto es una cuestión muy complicada porque hay una tradición que dice que San Francisco de Asís hizo el Camino de Santiago. Esa tradición no termina de estar definitivamente contrastada por las fuentes medievales, estamos hablando de un santo como San Francisco que es del siglo XIII. Y luego lo que es cierto es que ha habido cantidad de fundaciones por toda la península, de fundaciones de monasterios, que se han atribuido que San Francisco pasó por allí y que ya, a partir de su presencia, pues luego llegaron otra serie de franciscanos y fundaron el monasterio. A lo mejor San Francisco se alojó de manera muy discreta en una especie de ermita y ya en recuerdo, en conmemoración de la presencia de San Francisco en el lugar, se fundó luego ya un monasterio grande. Eso ocurre en un montón de sitios por todos los puntos de la península, claro, que da la sensación de que San Francisco estuvo todas las partes, ya se salió del Camino de Santiago y, como digo, recorrió todo el solar peninsular. Evidentemente eso no es posible y esto está muy cuestionado incluso por los propios historiadores franciscanos, ¿no? Pero la tradición aquí también se da también la antigua presencia, incluso, bueno, pues rodeada de una serie de prodigios. Y es cierto que luego ha habido una larga tradición de presencia de frailes franciscanos muy vinculados a la Iglesia, porque Ciudad Rodrigo es obispado, ha sido tradicionalmente obispado. Y, como digo, esa influencia del franciscanismo dentro de la localidad es muy fuerte. Y ha generado que también en determinados obispos se hayan producido prodigios muy importantes, hasta el punto de que aquí tenemos lo que yo considero una de las ECM más antiguas que podemos documentar aquí en España, ¿no? Y que es francamente interesante, y le ocurrió a un obispo vistiendo el hábito franciscano, o sea, que también estaba vinculado al franciscanismo aquí en la diócesis. O sea, que se supone que iba a morir y algo pasó, ¿no? Sí, es una historia que luego tiene una lectura, yo por lo menos he hecho una lectura un poco teológica y política, pero bueno, os lo cuento muy rápidamente. Es una persona que parece que era un obispo que tenía fama de que, bueno, le gustaban de tener ciertos devaneos carnales, por decirlo amablemente, y entonces parece que... A ver, repite, a ver si lo he entendido bien. Que tenía ciertos devaneos carnales. Es una forma muy políticamente correcta de decirlo, ¿eh? Le gustaba mucho, bueno, que le dieran cariño. Claro, pero ¿a qué lo has entendido? Perfectamente. Por eso te he pedido que lo repitas, para que se escuche bien alto. Bueno, pues estamos hablando de un obispo del siglo XIV. Se llama Pedro Díaz. Y es lo que dice la tradición, y lo curioso es que, bueno, parece que empieza a tener una serie de sueños terroríficos, cada vez como que van increchendo esos sueños, una serie de pesadillas recurrentes, en la que al principio se le aparecen como unos conejos negros que tratan de roerle lo que serían las vestiduras, luego le aparece una serie de perros, luego ya aparecen directamente unos demonios con un caldero hirviendo donde él tiene que meter la mano, y la mano sale pues totalmente ya caldeada, ¿no? O sea, quemada. Y en esos sueños se le está reiterando, aparece siempre un fraile que les va diciendo que tiene que hacer penitencia por todos los pecados que ha cometido en vida, tiene que hacer confesión porque se va a morir. Y él no lo hace, él no hace eso. Total, que finalmente se muere, y resulta que cuando fallece va durante un tiempo... durante varios días, creo que son 10 días si no recuerdo más, los familiares van a ocultar la muerte públicamente de este obispo y se van a repartir todas las propiedades. Finalmente, ya cuando se hace el sepelio público en la capilla, en la catedral, resulta que resucita. Y cuando resucita comenta que ha estado en el cielo, que ha tenido un juicio donde su abogado ha sido San Francisco de Asís y que finalmente se le ha dado la oportunidad de regresar para ordenar todos esos problemas que ha tenido también con los familiares y tal, poner todo en orden y finalmente otra vez ya fallecer. Esto es curioso porque este hecho que os comento de la resurrección, hay una capilla del obispo resucitado de Pedro Díaz en la catedral, donde hay un cuadro que reproduce el momento en el que se levanta en ese sepelio, en ese momento cuando están ahí pues todos los canónigos y todo, ¿no? Brindándole esa despedida litúrgica. Y se conserva esa escena y hay un texto donde responde a, donde se narra toda esta historia, muy, muy brevemente, ¿no? Luego hay una serie de cronistas locales que lo han ido desarrollando. Yo hago una lectura que es, en el siglo XIV hay una polémica teológica, y es que, alguna vez lo he comentado en la tertulia, que no está muy claro dentro de lo que es la Iglesia Católica cuántas veces se tienen que juzgar. Sabemos que hay un juicio post-mortem, inmediato, que luego es lo que se comentaba de que si ibas al purgatorio ibas directamente al cielo, pero luego hay un juicio final anunciado en el Apocalipsis. Entonces, teológicamente siempre ha habido la duda de saber cuándo hay que... O sea, qué es lo que se juzga en cada momento. Y justamente en el siglo XIV... Bueno, Papa... en el siglo XX no se juzga nada, algunos hay que tienen devaneos carnales, ¿eh? También. Bueno, y luego también tenemos el atasco del Consejo General del Poder Judicial, que eso también lo complica todo. Sí, claro. Lo complica, pero no lo explica. Porque bueno, no se explican muchas cosas. Claro, bueno, pues como ahí no tenían tantos problemas, sí. No había Supremo ni nada de esto, entonces el problema que tenían era, como digo, esta disputa de cuántas veces nos juzgan. Bueno, hubo un papa que tiró un poco por la calle de en medio y dijo que solamente había un juicio, nada más. el juicio final. Y no había este juicio post-morte, lo cual era acercarse también un poco al judaísmo. Porque el judaísmo también dice que hasta el final de los tiempos, no, que venga el Mesías, no serán los difuntos juzgados, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre? Que luego llega otro papa y retira este dictamen del papa anterior, y justamente coincide que la muerte de Pedro Díaz, por lo menos cronológicamente, se produce como 7 años después de esta nueva disposición del papa, que volvía a implantar canónicamente el doble juicio. Entonces, mi opinión sobre el tema es que seguramente este es el tipo de milagro que trata un poco de apoyar esa decisión episcopal, esa decisión papal, y apoyar la idea de que realmente hay un doble juicio, porque él lo que tuvo es justamente un juicio post-mortem inmediato, pero además, claro, a la usanza terrenal, con su abogado, con su fiscal, que le iba acusando, y con la figura de Dios como sumo juez que estaba en ese tribunal. Y qué personaje tan llamativo, qué curioso todo esto que nos cuentas, pero no es el único relacionado con esta orden religiosa. Yo he mencionado al comienzo una historia de un exorcista que también tiene mucho que ver con esto. Sí, aquí nos cambiamos de ubicación geográfica, me voy a otra tierra también en donde vivo, otra tierra de adopción para mí muy importante, que es en la Alcarria, nos vamos a Guadalajara. Y aquí sí que tuve yo oportunidad de ver de un documento que me parece excepcional, porque se conserva el manuscrito, está en una ermita, que es la ermita al lado de Aullón, en la ermita del Madronal, de Nuestra Señora del Madronal, que es un santuario mariano. Y bueno, pues como digo, cerca de Aullón, está muy cerca de lo que es Guadalajara capital. Y allí hubo una figura del padre Miguel de Yela y Rebollo, el padre Yela, que era un fraile franciscano, como tú decías, nos vamos ya al siglo XVII, y lo que tenemos ahí es justamente un diario, porque él lo que hace es que narra ya cuando es muy anciano, creo que fallece en torno a los 70 años, más o menos, y él lo que tiene narrado ahí de su puño y letra, se conserva, es lo que sería un poco el diario de los exorcismos que hizo. Hay 39 exorcismos, si no me equivoco, no llega a 40, y entonces él va narrando a lo largo de su vida. El primer exorcismo que él practica es con 19, 20 años, si no recuerdo mal, y luego a lo largo de su vida se va a dedicar a practicar exorcismos francamente interesantes, porque él alcanzó una gran fama como exorcista. Y entonces ahí está explicando los casos, algunos son casos como muy muy leves, o sea, lo resuelve bastante fácilmente. Decenas y decenas de casos, muchos, ¿no? 39. Muchos, y algunos como además muy prolongados en el tiempo y muy complicados. O sea, él... si tú lees el diario, te vas encontrando con que al principio son muy sencillos. Él tiene una forma de comportamiento a la hora de abordar los exorcismos, que lo primero es tratar de averiguar si evidentemente ante qué tipo de mal se encuentra la persona que está ahí. Vale, ¿no? Cuéntanos qué síntomas son los que son esas señales que él sabe si está endemoniado o no está endemoniado y hasta qué punto de grado. Pues mira, al principio él lo que hace es que trata de mirar si esa persona tiene algún tipo de... O sea, como si... Lo que él llama que como se ha caído en melancolía. Sería una cosa así. Es decir, lo que ahora sería una especie como de depresión. Él empezaba a ver si tiene ese tipo de conducta, si tiene, por ejemplo, tendencias suicidas, si tiene una conducta también errática o agresiva. Claro, todo esto que nosotros ahora lo meteríamos dentro del campo de los trastornos mentales o problemas psicológicos, él consideraba que eso podía estar influido por seres infernales. El siguiente paso ya es decir, bueno, vale, esto puede ser una enfermedad, como digo, melancólica, una enfermedad un poco del alma, pero si hay una infestación demoníaca tiene que haber algún elemento más. Y él ahí es donde veía si, por ejemplo, se expresaba en un idioma, en una lengua que no fuera la suya. Yela se ponía a hablarle en latín al presunto poseído. Y si le contestaba en latín, entendía que, bueno, que aquí ya estamos ante algo que sí que puede ser el demonio. Luego, por supuesto, también veía cosas que se mantienen hoy en día. Como, por ejemplo, si tiene el sansonismo, ¿no? Si tiene una fuerza desmedida, si hay levitación, si era capaz de encontrar ese poseído objetos ocultos, si también empezaba a mostrar rechazo a lo sagrado, cosas de esa naturaleza, ¿no? Y ya, una vez que entendía que ese tipo de cosas ya marcaban la presencia clara de que estaba ahí el demonio, entonces empezaba el combate. Y el combate era primero tratar de saber... que hacer como que el demonio hablara por sí mismo. Y es muy descriptivo en estas narraciones dentro del diario. ¿Qué dice? ¿Qué dice? pues hay auténticos parlamentos, o sea, se pone a hablar con él, incluso a veces tienen debates, entran en debates teológicos, trata de averiguar el nombre del diablo que hay ahí o de los diablos que hay, porque hay veces que incluso, claro, es un diablo, pero luego son acompañado de legiones infernales, o sea, que puede haber ahí una muchedumbre de demonios dentro del cuerpo de la persona, ¿no? Y luego también se preocupa mucho de averiguar cómo se ha podido introducir en él, en el cuerpo de la persona. A veces, por ejemplo, recuerdo un caso que, por ejemplo, era, él supone que era cuando iba a la fuente y bebía a lo mejor de un cántaro, que pensaba que de alguna forma podía estar encantado y ahí aprovechar ese momento para que el diablo penetrara en el cuerpo, en este caso era de una mujer. Entonces también, si hay algún tipo de objeto o de ser que está asociado con esa manera de que entre el diablo, él lo que hacía era tratar de quemarlo con un aceite bendito. También utilizaba el paño de Auñón, de la Santa María de Auñón, de la Virgen, era un paño que era una de las vestiduras de una de las tallas de la Virgen allí, lo utilizaba también como elemento para también forzar al demonio a que saliera. Y en estos combates se llega a dar también la circunstancia de que él sufría psicosomáticamente ese esfuerzo. Y hubo un momento en el que él entró prácticamente en una parálisis. Prácticamente todo su cuerpo quedó paralizado, quedó prácticamente inválido, y a pesar de quedar así prácticamente inválido, él siguió practicando el exorcismo, lo que pasa que ya, como tenía esa minusvalía tan grave, le tenían que llevar. Incluso en esas condiciones, su fama era tan grande que tuvo que ir a Palacio Real a resolver también un tema de un supuesto exorcismo, o sea, una supuesta posesión o maldición que estaba afectando al rey. Porque él estuvo también luego en Madrid durante un tiempo residiendo en el convento de San Gil. Hay un caso bastante curioso que habla, cuando hacías mención de que tenía varios demonios, que es el de Gregoria, una niña de 13 años. Bueno, este es espectacular, porque además aquí yo creo que ya si hacemos una lectura moderna, podemos empezar a pensar que aquí también había otra serie de cosas, ¿no? Porque se ve que es como una familia desestructurada, ella está viviendo con una madrastra que parece que la está maltratando, se ve un poco entre líneas porque cada vez que aparece la madrastra, en el momento en el que él está practicando el exorcismo, ella se pone mucho más nerviosa, entonces el padre ya la llega a decir en un momento dado que tiene que apartarse, que tiene que dejar de regañarla, de maltratarla, de pegarla. Y ahí sí también, de una forma, de esa manera, va apaciguando, digamos, el demonio que tiene dentro, que supuestamente tiene el demonio dentro, está Gregoria, que tenía 13 años. Pero lo interesante aquí es que la niña cuenta que tuvo que firmar una serie de pactos con el diablo y que la firma de cuando tiene que hacer ese pacto para entregarle el alma al diablo, la firma en la niña la va a poner el demonio con su dedo en el pecho. Y le va a quedar como si fuera una especie de marca hecha con un hierro candente, le va a quedar una especie de tridente que en la parte, lo que sería en el ástil más largo de ese tridente, en el mango, por decirlo así, luego lo remata con una especie de círculo. Bueno, lo interesante de esto es que esta firma del diablo, de este pacto con el demonio, aparece en el margen del manuscrito. Yo esto me impresionó mucho, lo fotografié mucho, porque era un poco la idea de que, claro, era la firma del propio diablo. Y entonces se van creando una serie de cédulas, como se llama en la época, que no son nada más que este tipo de contratos, de este tipo de pactos, porque todo esto del pacto se hace como también un poco a la manera terrestre, como si fuera un acto jurídico. Y el padre Yela tiene que hacer también una especie de contracédulas en nombre de la Virgen de Auñón para tratar de anular ese pacto con el demonio, ¿no? O sea que hay un entramado aquí muy, muy interesante que al final se resuelve de esta manera un poco jurídica. Y también porque el padre Yela se esfuerza mucho en aplicar todas las técnicas que él tenía de exorcismo para sacarle el demonio a esta niña. Y sacaba los demonios. Más o menos descubrimos que no ha cambiado tanto a nivel oficial, eclesiástico, en el mundo del exorcismo. Sí, la técnica es muy, muy similar. O sea, no veo ya ahí gran diferencia. Quizás lo que comentamos, sí que se nota el tema de que muchas cuestiones que nosotros ahora ya, con el conocimiento que tenemos de la psique humana, de cómo ha ido evolucionando los diferentes trastornos y que antes se achacaban a cuestiones, como decimos, maléficas, pues ahora tienen otra explicación, pero eran el caldo de cultivo perfecto para que pudieran dar rienda suelta a este tipo de creencias, ¿no? Pero lo interesante también aquí es que esta iglesia de Auñón se quedó un poco especializada en la cuestión de los exorcismos. Él estuvo practicando exorcismos hasta, creo que el último es cuando tiene ya 64 años, y con todo y con eso, bueno, pues hasta sus últimos días siempre diciendo que él era un intermediario, él no se apuntaba a los tantos, sino que siempre era, sobre todo la Virgen de Unión, que era su máxima devoción, la que realmente conseguía liberar de los demonios a las personas que presuntamente les colocaban delante como que estaban poseídas. La historia de este exorcista y otra historia de franciscanos, en donde se encuentra Juanjo Sánchez Oro esta noche. Parece que estuvo allí el propio San Francisco. Nos ha contado además a Juanjo Sánchez Oro algo que tiene que ver con un zauri y con arqueología. Muchas cosas nos ha comentado, nos ha informado de ellas a Juanjo Sánchez Oro hoy en Sin Límites. Gracias. Nos vemos mañana. Muchas gracias a vosotros. Hasta mañana. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Edad de la Mentira. Dato importantísimo, el 10% de la población más rica del mundo recibe y acumula el 52% de los ingresos mundiales. Mientras tanto, la mitad más pobre del planeta gana solamente el 8,5%. Y esto nos lleva a una conclusión, la pobreza también mata. Y atención a este dato, un estudio de The Lancet comprueba y demuestra que la pobreza mata un 12,1 año menos tiene los pobres, menos esperanza de vida de los ricos. Son cifras y datos que nos demuestran eso, que la pobreza también mata. Y esa lucha contra las desigualdades, gracias a sus letras, gracias a sus escritos, tiene también nuestra siguiente invitada, que nos va a contar una historia muy, muy interesante. Lo que pasa en el mundo se escribe, sobre todo en la piel de las personas más expuestas, en las más débiles, las más protegidas. La mirada de Anita Baldwin siempre ha tenido espacio para ellas, para esta periodista y escritora que es incansable. Es incansable para ella vivir de espaldas a la realidad. Esto lo dice y lo escribe en el prólogo de su libro Olga Rodríguez. El libro está en Ariel, se titula Pies de Elefante, una crónica muy personal de la esclerosis múltiple. Pies de Elefante, así se titula el libro, la autora Anita Baldwin con nosotros esta noche. Anita, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿qué tal, Bruno? Estupendamente, la verdad es que es complicado, ¿eh? Hacer una entrevista a alguien sobre un tema que... por desgracia se conoce también, pero somos compañeros, tenemos el mismo enemigo que ha decidido meterse en nuestro cuerpo. Bueno, ahí está, ¿no? Inseparable a nosotros. Sí, eso compartimos. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Nos ha tocado y hay que vivir con ello lo mejor que podamos. Olga decía en el prólogo de este libro, y lo titula El viaje de Anita, porque es un auténtico viaje, porque la esclerosis comienza en los primeros síntomas cuando tú estás viviendo, eres española, pero estabas viviendo en Uruguay. Sí, yo me había ido a Uruguay y, bueno, esa experiencia, pues, no se me puede olvidar, no solo por vivir en un país tan lejano al nuestro y tan diferente, sino por de pronto ponerme enferma allí y sentirme también tan sola, tan desprotegida y con tanta incertidumbre y tanto miedo. Así que, ¿cómo olvidar? ¿Cómo fueron esos primeros momentos? ¿Qué notaste? ¿Qué fue lo que te despertó el interruptor de que algo estaba pasando en tu cuerpo? Pues iba dando un paseo por una feria famosa de allí, que es como el Rastro de aquí de Madrid, parecido, y de pronto empecé a ver como que no sentía las piernas igual. Y bueno, no le quise dar mucha importancia porque, bueno, pensé que sería cosa del cambio de continente o de los nervios o, bueno, vete a saber. y ya fueron pasando los días, fueron pasando el tiempo y cada vez se me encontraba mucho peor. Cada vez sentía menos las piernas. Entonces ya sí que me empecé a preocupar y ya acudí al médico allí. Una sanidad allí complicada, que no es como la de aquí, no es pública, universal, y esa dificultad también estuvo en tu vida en esos primeros momentos. Sí, esa dificultad no ayudó nada a llevarlo mejor porque tuve que gastarme mucho dinero, tuve que pedir dinero a mis padres para poder pagar las pruebas y todos los medicamentos que me pusieron, la cortisona, los ingresos, porque claro, tenía brotes. Entonces todo eso me lo tuve que costear yo, porque allí la sanidad pública no existe. Bueno, existe, pero es como si no existiera realmente. Entonces eso fue también muy duro porque además del miedo que yo tenía y de la incertidumbre, le sumas además un coste económico, pues no te lo hace muy fácil tampoco. Y no podía ser, no es posible porque está muy lejos, porque los billetes son extraordinariamente caros, coger el avión, venirte, y fue un diagnóstico más o menos entre España y Uruguay. Se hizo una resonancia en España, se analizó en Uruguay, perdona, al revés, se hizo en Uruguay y se analizó en España y daba como resultado que algo había, ¿no? Sí, ya lo vio una amiga de mi madre, neuróloga, yo le mandé las imágenes a mi madre y ya vio que tenía bastantes lesiones y ya le dijo a mi madre que lo más seguro era esclerosis múltiple. Entonces ya, bueno, pues ya con esa noticia sí que hice las maletas y me volví para casa. Y luego, ¿cómo ha sido la vida? Porque siempre se dice en muchas ocasiones, yo no sé si en tu caso, bueno, en el caso de todos lo es, pero no cambia o sí cambia la persona. Hay un antes y un después en Anita Bodwin del diagnóstico de esclerosis. Yo creo que sí. Yo por lo menos creo que sí he cambiado bastante en el sentido en el que he conocido también otras realidades de otras personas que me han marcado mucho, porque yo lo que hice desde el principio fue escribir, enseguida salir del armario. Entonces eso me llevó a conocer otras realidades, a que otras personas me escribieran contándome su situación, que era parecida a la mía, o otras enfermedades o otras discapacidades, y eso pues yo creo que me ha hecho a lo mejor empatizar más y bueno, ver la desigualdad, la vulnerabilidad, pues con otros ojos, ¿no? Quizá a lo mejor viéndolo con, bueno, no sé cómo decirlo, porque bueno, supongo que al fin y al cabo eso va en la persona, no vamos a cambiar tanto, pero sí que quizá con más empatía. Anita Bodwin ya era antes una periodista, una escritora muy implicada con las cosas, muy implicada también con los más débiles, y esto fortaleció un poquito esa empatía tuyo con las personas que necesitaban igual socorrerse un poquito en determinados momentos en la gente que conoce. Sí, para mí siempre, bueno, yo siempre he estado escribiendo sobre, bueno, sobre todo cuando el 15M cubría todas las protestas en las calles y participaba de ellas, estaba con la gente de los desahucios, con la gente que más estaba sufriendo la crisis, pero bueno, ahora pues más quizá con la gente que sufre la parte de la enfermedad o la parte de también de los recortes sanitarios, que también pues, o todo lo que ha ocurrido en las residencias. Entonces ahora pues quizá intento dar voz a todas estas personas desde este otro lugar, que es el de la enfermedad y que bueno, que también es muy duro y que a veces es muy solitario y no se habla quizá lo suficiente de ello. Entonces intento dar toda la voz que puedo, que bueno, no es la suficiente nunca, pero se intenta. La verdad es que este libro, cualquier persona que se acerque, tiene las dos líneas, los dos trayectos que evidentemente están mezclados, la experiencia con la enfermedad, con la esclerosis múltiple, pero la experiencia personal, la lucha por la sanidad pública universal y una sanidad que está siendo afectada por una serie de recortes, que hay una serie de injusticias que comienzan desde el mismo momento del diagnóstico, que no es tan rápido como creemos, no es llegar al médico y ese mismo día te dicen, bueno, tienes esto. Eso también es un problema, el diagnóstico, y es un problema que es complicado y difícil en todas las personas, pero especialmente en las mujeres, tardan más. Sí, eso dicen los datos, que tarda más el diagnóstico en mujeres que en hombres y efectivamente además es un problema porque, claro, cuanto más tardan en darte el diagnóstico, más tardas en ponerte un tratamiento y por tanto al final cuenta mucho ese tiempo porque puedes tener brotes irrecuperables y estamos hablando de que es una enfermedad que afecta más también a mujeres que a hombres y que las consecuencias pues a veces pueden ser irreversibles y ahora que tenemos tantos tratamientos y que se ha avanzado tanto en la investigación, pues es una pena que no haya recursos suficientes para que nos puedan ver con estas listas de esperas que hay tan grandes. Y es una pena porque al final hay personas muy jóvenes que podrían estar mejor y sin embargo están sufriendo las consecuencias de ello. Tú hablas, hay un capítulo que dedicas, que a mí me parece una cosa horrible, la existencia de esos tribunales que tienen que determinar, no sé en función de qué, en función únicamente de un testimonio, en función de cómo se han levantado ese día. Yo creo que la verdad es que no entiendo en qué se basan y qué es lo que les impuso en esos tribunales a determinar que una persona tiene una discapacidad con un porcentaje que ellos se sacan no sé de dónde. Y que, bueno, ¿cómo le explica ya no solamente una enfermedad con muchas manifestaciones invisibles, como es la esclerosis, pero, por ejemplo, en ese tribunal de médico, en un tribunal de médico, un tribunal del infierno, que los calificas tú así, ¿cómo una persona, por ejemplo, que tiene una afectación como la, pues, que tiene epilepsia, que evidentemente los ataques epilépticos no dan 24 horas, dan claro, muy de vez en cuando, pero pueden ser terribles, pero nadie va con un ataque a un tribunal. ¿Cómo a ese tribunal hay alguien que, bueno, pues, que se atreven, es que a mí me parece tremendo, ¿no?, que se atrevan a determinar que esa persona que tienen enfrente, que no han visto ni tratado nunca en su vida, tiene un 33, un 37, un 52, un porcentaje de discapacidad de alguien que no conoce? ¿No les vale el informe médico? ¿No les vale lo que ha dicho la persona que trata a ese paciente? Pues Bruno, lo has dicho muy bien, porque efectivamente yo me hice esa misma pregunta cuando fui al tribunal médico por primera vez. No entendía que no les bastaran solo los informes médicos, sino que tuvieran que hacerme prácticamente una entrevista que parecía una entrevista de trabajo, pero muy rara, porque claro, no les valía ver que ya los neurólogos, que ya en general los médicos habían dicho que yo tenía una enfermedad neurodegenerativa, incurable, que por tanto a bien, en principio, no iba a ir, a no ser que haya una cura. Entonces era muy extraño que juzgaran y que sobre todo me preguntaran cuestiones muy muy muy extrañas, ¿no? También luego pasas por psicólogos, pasas por trabajo social, entonces tienen en cuenta como más cuestiones, no solo la médica, ¿no? Que yo creo que había que valorar solo la médica, porque ahí estamos para valorar la discapacidad, no entiendo muy bien que se mezclen otras cuestiones. Pero bueno, eso es como lo hacen ellos. Yo la verdad no tengo ni idea de que se haga así, pero sí que creo que en enfermedades como esclerosis múltiple y otras tantas deberían dar el diagnóstico simplemente con el, o sea, deberían darte el certificado de discapacidad simplemente con el diagnóstico y no hacer de pasar por esos tribunales que son horribles. Unos tribunales horribles, tú cuentas tu experiencia, que fue en esa ocasión, vivías en Sevilla, esa experiencia de que te dijeron, bueno, ese día procura ir con las ropas que tengas, da un poquito de pena y parece muy enferma, muy enferma. Como si ese tribunal se fuera a basar en una impresión subjetiva de lo que tenía enfrente. Sí, sí, sí, tal cual. A mí me lo hicieron así saber varias personas que ya habían pasado por ese proceso, porque yo pregunté en redes sociales, oye, ¿qué hay que hacer aquí? No tengo ni idea de esto. No vas preparada para algo así. Ya me habían hablado mal previamente, me habían dicho, ten cuidado porque no lo vas a pasar muy bien, ¿no? Entonces, pues, me dijeron que sí, que fuera con las peores ropas, que fuera fatal, fatal, dando muchísima pena, poco menos pues siendo una indigente, si no, no me iban a dar nada. Entonces, claro, tú vas allí, pues ya imaginándote que bien, no vas a pasarlo. Y efectivamente, así es, porque es todo muy frío, es todo como si fueras un número más y como si tuvieras que demostrar algo que ya está escrito en un papel. No entiendo, como si tuvieras que contarles una mentira. No le vi ninguna lógica a eso, más allá de no dar demasiados certificados, algo que tampoco comprendo, porque la verdad que con el certificado de discapacidad no tienes ningún tipo de ventaja económica. Entonces, ni siquiera comprendo que no te den un derecho que te corresponde. Esa es la palabra. Nos hemos creído en muchas ocasiones que la gente pide y no pide. Cuando tiene un mal, cuando tiene una enfermedad, la gente no pide, la gente sufre, la gente necesita, y eso es lo que reclamas en el libro y lo que reclamas en Desde Siempre, y lo que hay que reclamar, derechos. Que esa gente necesita derechos, no necesita ayudas, necesita derechos. Eso es. Sí, eso es. Es que es algo que nos debería pertenecer, porque no, ya bastante tenemos con lo que tenemos de sufrir tantísimas injusticias, desigualdades, precariedades, que en el caso de mujeres, una vez más, vuelven a ser mayores, pero en general en el colectivo de discapacidad hay muchísima pobreza, y yo creo que no estamos ahí porque nos apetezca, no estamos pidiendo limosnas ni nada, ni estamos quitándole a nadie nada, simplemente estamos intentando vivir dignamente y con, bueno, con lo poco que se nos pueda dar, que para eso se supone que está el estado de bienestar y la sociedad democrática, para que todo el mundo, quien menos tenga, puede también estar un poquito mejor. Y fíjate que nosotros estamos en un país con muchísimos problemas, con muchísimas dificultades, algunos si quieren incluso desintegrar ese estado de derecho, pero nosotros tenemos una sanidad bastante digna. Imagínate cómo pueden estar en sitios en donde hay una sanidad complicada y mucho más difícil, pero eso no tiene que estancarnos en absoluto a la hora de pedir derechos. No se tienen y no se tienen. Totalmente. Por eso tenemos que darnos cuenta de la importancia de defender nuestra sanidad pública y los servicios públicos, porque sobre todo cuando viajas al extranjero, como me pasó a mí, y vives circunstancias muy duras en las que no te puedes hacer cargo, y creo que muy pocas personas de verdad se podrían hacer cargo de un tratamiento como puede ser de cáncer o, bueno, como la esclerosis múltiple, que es el que tengo yo, que cuesta casi alrededor de 2.000 euros al mes, nos tendríamos que dar cuenta de que de la suerte que tenemos con esa sanidad y de la suerte que tenemos con los profesionales que dan la cara cada día, que en la pandemia lo dieron todo, que parece que a veces se nos olvida, y creo que de verdad esa sería de ser nuestra mayor defensa y nuestro mayor sentimiento patriótico debería ser el de defender una sanidad pública. Has mencionado un asunto que creo que es muy importante, lo que cuesta un tratamiento de una enfermedad como esta. Es un tratamiento que en muchos casos cuesta miles y miles de euros cada mes, que evidentemente no paga el paciente, que paga el sistema, que paga la sanidad. ¿Qué parte crees tú que puede haber de chantaje emocional por parte de las grandes empresas farmacéuticas al Estado, a los Estados, en esos precios que en ocasiones son verdaderamente desorbitados? Bueno, con la farmacia hemos topado. La verdad que, por desgracia, hay demasiados intereses ahí. Yo tengo también, yo soy muy crítica con ello, ¿no? Con los laboratorios, grandes laboratorios y grandes empresas farmacéuticas, porque creo que tienen muchos intereses, por ejemplo, intereses de también cronificarnos, ¿no? De no llegar lo suficientemente rápido a una cura. Tengo también mis sospechas, no lo sé. Pero desde luego sí que hay muchas presiones al Estado y hay muchas presiones a todos los Estados. Ellos al final tienen el control. Bueno, no solo son las grandes farmacéuticas, en general son los grandes poderes. Hace poco también en un reportaje de Amazon que hablaban de esto, ¿no? De cómo Amazon compraba, o sea, tenía comprado a todos los poderes. No se podía hacer nada, no se podía dar unos derechos laborales a las personas que estaban trabajando ahí, porque Amazon tenía todo el poder. Ese es el problema, ¿no? Que estas personas, esta gente, ¿no? Esas corporaciones, ya sean farmacéuticas o grandes multinacionales, tengan más poder que los propios Estados, porque entonces es incontrolable lo que pueden hacer con nosotros. En este libro, En pies de elefante, hablas de la arquitectura de las ciudades, de la composición de las ciudades, que parece no estar destinada a mejorar la vida de la gente, sino hacerla más complicada. Eso sí, mejorar la vida de las tiendas, de los bares, eso está todo estupendamente para ellos, pero no estupendamente para los ciudadanos, para las personas de a pie. Yo recuerdo una experiencia que tuve hace unos meses en Zaragoza. Sabes perfectamente, ¿no?, que la esclerosis sí tiene momentos de una fatiga, de un cansancio terrible, y como no parece, pues no para el dolor, no para el problema. Y sí, yo estaba en una ciudad muy grande, Madrid es más grande todavía, pero los problemas son prácticamente los mismos, en una ciudad como Zaragoza, buscando un banco, un sitio donde sentarme, un sitio donde sentarme y que no me cobraran por ello, porque terrazas había muchísimas, pero bancos había poquísimos. El mundo y las ciudades no están hechas para las personas con problemas, con alguna discapacidad, con algún problema de movilidad. No está hecho para eso. No está hecho en absoluto para eso, en general para nadie, porque solo para la gente que consuma. Pero casi ni eso, ¿no? Porque esas personas que consumen o consumimos también en algún momento envejeceremos o tendremos una discapacidad, como es el caso de las personas con esclerosis. No se piensa en general para los cuidados, para las mujeres que van o hombres que van con el carrito o personas que van con la compra. No se piensa en general en lo que viene siendo efectivamente los cuidados. En una sociedad en una ciudad mucho más vivible, mucho más respetuosa para el tránsito. Se piensan para que no podamos estar en ella ni hacer vida, sino que vayamos de paso. Y es una pena, porque yo creo que se pierden cosas muy bonitas que pueden ocurrir en los barrios, historias de verdad grandes, ¿no? Que pueden, como siempre nos han contado a lo mejor nuestras abuelas, de los pueblos o de los lugares más pequeños, ¿no? Y es una pena que se pierda esa parte. Yo creo que ahí se está cometiendo un gran error. Fíjate, cuando se habla de urbanismo social, un urbanismo de las ciudades, pues que busca fundamentalmente la empatía y mejorar la vida de la gente. Me acuerdo de un personaje, ahora mismo es un barrio de gente pudiente más o menos, pero Arturo Soria, el personaje original, Arturo Soria, era un tipo con una serie de ideas verdaderamente fantásticas, fascinantes. Quería que cada ciudadano plantara un árbol, que cada casa tuviera su jardín, que las personas tuvieran huertos, que les sirvieran para ser autosuficientes. Eso era una persona con unas ideas fantásticas en ese sentido, algo muy sencillo además. Y sin embargo, él acabó, bueno, pues siendo perseguido por sus ideas, unas ideas que eran buenas para todos. Estamos en un mundo en donde lo bueno se persigue por los malos y nos hacen creer que son malos los buenos. El mundo al revés, ¿eh? El mundo al revés completamente. Yo lo pienso mucho. Digo, fíjate esta persona que ha luchado por conseguir derechos para todas, por ejemplo, la gente que para desahucios, ¿no? Que intenta parar desahucios. Algo que me parece que es de sentido común, no sé. Algo que es inhumano dejar a la gente en la calle, ¿no? Pues esas personas son las perseguidas, esas son las encarceladas. Y luego si hay gente que roba miles de millones de euros y deja, no sé, deja las arcas públicas vacías, sin embargo parece que no ocurre nada. Es una pena que esté así, bueno, la sociedad o la justicia o no sé muy bien, pero bueno, quiero creer que en general también pues hay cosas positivas de ser buena persona o de intentarlo al menos, porque bueno, al final pues quiero creer que sí, que también existe ese valor, que no estaríamos donde estamos si no hubiera habido antes muchas otras personas, como comentabas Arturo Soria, ¿no? Pero tantas otras personas que antes, pues bueno, fueron perseguidas por sus ideas y por intentar mejorar la vida de las personas. Y yo creo que hay que quedarse con eso. En la presentación de tu libro, que fue hace muy poquitas horas en Madrid, Pies de Elefante, el libro, estuvo presente y hablasteis un poquito y él se dirigió a la gente, la persona que fue fundamental en que existiera ley de eutanasia en nuestro país, una persona que buscó y que ha donado además de todo el dinero de su esposa fallecida a la investigación de esclerosis múltiple. Esa persona estuvo ahí y fue perseguida en su momento, Ángel creo que se llamaba, Ángel. En su momento también por sí. Intentar cosas buenas. Sí, fue represaliado en la dictadura y creo que estuvo 3 años en la cárcel y de hecho creo que también, bueno, conoció a su mujer fallecida también, bueno, por sus ideas políticas, ¿no? O sea, eran personas luchadoras ya previamente y luego después pues hicieron de su vida una lucha y también de lo que le ocurrió a ella y bueno, yo creo que personas así son un ejemplo para todos los demás. Y tenemos que quedarnos con esos ejemplos que nos inspiran y que para mí sí que son los verdaderos ejemplos de superación que deberían inspirarnos a todas las personas para intentar hacerlo también algo parecido a ellas. Hay que decir que Ángel es la persona que ayudó a morir a su esposa hace 2, 3, 4 años, que ayudó a morir porque ella tenía unos dolores terribles, no se valía por sí misma, tenía esclerosis múltiple y la ayudó a ser feliz en el más allá porque aquí no podía ya ser feliz. Y gracias a su lucha, gracias a la investigación, gracias a muchas cosas que se iniciaron entonces, ha habido y hay una ley de eutanasia en nuestro país. Anita, para finalizar y por último, ¿cómo te encuentras en este momento? Pues bien, estoy un poco cansada porque ayer fue la presentación, como comentabas, del libro y siempre que ocurre algo así, luego después al día siguiente me pasa factura y me paso el día a lo mejor en la cama o muy cansada y con dolor. Pero bueno, dentro de eso la enfermedad está bastante inactiva, gracias a los tratamientos, gracias a la sanidad pública, a la investigación, gracias a personas como Ángel que hacen posible que se pueda seguir investigando. y esperanzada también por eso, pensando que a lo mejor dentro de muchos años podamos ver una cura y bueno, pues esa es la idea y eso es lo que más me mueve a mí ahora a día de hoy. Y supongo que ya recibiendo agradecimientos y la gente señalándote lo importante que es visibilizar un problema, y tu libro lo hace, visibiliza la esclerosis múltiple y cuenta tu experiencia, y a partir de tu experiencia haces una serie de reclamaciones, de reivindicaciones sobre lo que debe ser la sanidad, la empatía, la igualdad y los derechos de la gente que están pisoteados por muchas cosas, pero también bueno, pues por un sistema que no siempre les ayuda a lo mejor. Sí, muchas gracias, Bruno, por darme voz y sobre todo dar voz a todas esas personas y a visibilizar la enfermedad, que a veces se habla poco o solo se habla un día al año, cuando son el día de la enfermedad, y yo creo que hay que hablar mucho más de ella y hay que hablar mucho más de las desigualdades, de cómo sufren las personas con discapacidad, sobre todo, y de que se pueda conseguir una mejora de sus vidas, que no estamos pidiendo limosnas, que estamos pidiendo derechos. La esclerosis múltiple, además, es una enfermedad que se visibiliza mucho, como dices tú, el día nacional, el día internacional, pero se sigue confundiendo. ¿Cuántas veces te ha pasado a ti que ha equivocado a alguien que es terrible, el ELA, pero no es la esclerosis múltiple, es otra enfermedad, pero la gente lo sigue confundiendo? Eso indica que todavía hace falta mucha enseñanza, mucha visibilidad, decir muchas cosas sobre este mal que afecta a una de cada 1,000 personas. Estamos hablando de 47,000 personas en nuestro país, que no es poco. Sí, incluso más. Dicen que puede haber muchas más personas, porque como además hay tanta gente sin diagnosticar, pues es complicado saber a ciencia cierta cuántas personas más habrá. Pero va en aumento, y yo creo que en general las enfermedades autoinmunes, por lo que yo veo al menos en mi entorno, veo que van en aumento. No sé si por el ritmo de vida que llevamos, por la contaminación, por la crisis climática, no sé muy bien qué, pero la verdad que yo veo muchas enfermedades y yo creo que debemos saber un poco más en general de todo, ¿no? Y también de las enfermedades. A veces nos cuesta, es un tema que no es agradable, es un tema del que huimos, pero yo creo que es importante también conocer la fragilidad de las personas y verlas como parte más de la vida. A lo mejor si hablamos más de ello, quizá lo conozcamos mejor y podamos ayudar también más a los demás. Y podemos conocerla mejor, la enfermedad, podemos conocer mejor a Anita Baldwin y su lucha, su reivindicación en este libro. Está en Ariel, se titula Pies de Elefante. Anita Baldwin ha estado esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Anita, mil gracias. Mil gracias a ti, Bruno. Un abrazo muy grande. Anita hace su reclamación, hace su exposición y nos expone y nos cuenta cómo la pobreza mata. Da ese dato, 12,1 años menos de esperanza de vida a las personas que tienen y están en los umbrales de la pobreza. Y esto no cambia. En los últimos años, en las últimas décadas, no ha cambiado. La pobreza también mata y seguimos sin aprender. Las noticias en Onda Cero y luego continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y atención, continúa La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada. En este tramo de programa vamos a tener con nosotros al número 1 del cómic en España, del dibujo en España. Bueno, uno de los números uno, no solamente de España, sino de todo el mundo. Paco Roca va a estar con nosotros en La Rosa de los Vientos, el gran Paco Roca, con nosotros en una de las secciones. Tenemos un encuentro cercano con él y nos va a comentar cosas interesantísimas y nos va a comentar también alguna que otra exclusiva. Una hora de programa en la cual también vamos a escuchar a Mado Martínez en Big Bang Mado. Nos va a hablar de cómo la ciencia ha confirmado y ha demostrado que la primera impresión es la que vale. Y una hora de programa en la cual Silvia Casasola vamos a hablar también del día, bueno, iba a decir del día de hoy, no, ya cada vez dura más días. Día de ayer. Sí, o del día de ayer o de todos los días, porque la verdad es que el Black Friday se está convirtiendo en todas las cosas menos en un día. porque es un fin de semana, es una semana, es lo que sea, es, bueno, no, Friday ya no es, es Friday, sábado, no está Friday, no está, hombre, Saturday y a todo. Mira, yo, igual que hemos al final copiado todas estas versiones de Halloween, Black Friday y cosas así, y lo hemos hecho nuestra, como ahora está poniéndose como orden de pionero y el que marca un poco cómo se hacen las cosas chinas. Espérate, a ver qué copiamos de los chinos. Bueno, espérate. En vez del Black Friday va a ser el Hawaii Day. No lo sé, pero yo ya me espero cualquier cosa. Bueno, pues vamos a hablar también de curiosidades de este día del Black Friday o de este fin de semana o de lo que sea. Curiosidades del Black Friday esta noche en Si no me crees, compruébalo. Pero también vamos a conocer ahora mismo el ganador y los últimos datos sobre el concurso de esta noche. Pues sí, va a estar la cosa curiosa porque de verdad que la gente es que tiene cada cosa. Bueno, en 1911, la obra de Rembrandt que hemos estado comentando, La Ronda Nocturna, fue apuñalada. Apuñalada por un cocinero en paro, que está muy enfadado. Y bueno, se restauró. Pero mira tú por dónde, en 1975, pasados unos añitos, la cosa fue mucho peor. De nuevo, este cuadro fue atacado por otra persona que también volvió a acuchillar la obra. Como la de Psicosis, pues así. Bueno, el asunto es que ya fue tan grave que aunque se restauró, si te acercas, dicen que los cortes se notan. Pero los vándalos deben de tener fijación por esta obra porque en 1990 fue atacada de nuevo. En esta ocasión con una sustancia química que le fue arrojada. Menos mal que la Ronda Nocturna pudo ser restaurada. Y algo similar le pasó al Guernica, sí, sí, ese famoso cuadro tan estupendo de Picasso. Bueno, pues el famoso cuadro del pintor español, el malagueño, fue atacado con un spray que ponía «Matad todas las mentiras». Lo hizo alguien en 1974, mientras estaba, pues eso, que se había donado en el arte, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Y era un préstamo de largo duración y bueno, pues ahí llegó una persona y dijo, ah, que voy a pintar aquí esto y hago mi loa correspondiente. Pero también consiguieron restaurarlo. Por tanto, queda, como habéis adivinado muchos de vosotros, que son muy listillos, el cuadro de Velázquez. Velázquez abandonó mujer e hijo, pero no consiguió abandonar el recuerdo de la belleza. Yo no soy más que un bufón de Velázquez que contempla un mundo cada vez más extraño. Bueno, en 1910, este cuadro, La Venus en el espejo, fue atacado cuando el colectivo Guerrilla Girls reivindicaba si era necesario que las mujeres estuvieran desnudas para entrar en el Met Museum. Bueno, el 10 de marzo de este año, de 1910, la sufragista Mary Richardson se coló en la National Gallery de Londres con un hacha y dio 7 cortes a la obra, 7 hachazos, zastas, protestando porque decía que esto que no podía ser. Ella dice que protestó en nombre de su compañera Emmeline Pankhurst, cuya moral era comparada con la belleza de Venus. Porque la gente no le dé por meterse con los cuadros, que proteste de alguna otra manera, pero no metiendo hachazos y destrozando obras de arte que queremos contemplar todos, ni cuchilladas ni cosas de esas. Lo otro que hemos comentado de activismo para el cambio climático, bueno, mientras no destrocen la obra, pues yo ahí, mira, dentro de lo que cabe, no lo veo demasiado mal. Viene muy bien decir esto para que la gente compare, porque se escandalizó mucho, porque... Por lo menos han visibilizado. Se puede hablar de la protesta, sí, que claro, ha habido, tal, pero no han dañado la obra. No. Simplemente le han puesto un poquito de pegamento a un barco, al de Goya, que Goya pintaba cuadros, no marcos. Ya, hombre, sí, todas las cosas... Cuchilladas. Claro, no, no, estos son hachazos, claro, claro. Cuchilladas y bueno, y alguna barbaridad más, pero tampoco vamos a estar aquí, porque parece sí. Pero hay una diferencia enorme. Psicosis total. Pero bueno, el caso es que se han restaurado, que se pueden volver a contemplar, así que, por favor, Para eso, mira, prefiero, bueno, y ahora las modas estas de quemar las obras originales para sacar los NFTs, o sea, que es que la gente está muy mal, muy mal. Bueno, vamos a ir con el ganador o ganadora de esta noche, que está ahí la gente pendiente. Ha sido Alex P. San. Alex P. San, eres el ganador de esta noche. Así que envíame a mi Twitter de Silvia Casasola, tu dirección, ¿vale? Y te llegará ese libro de Manuel Carballar, que va a ser sorpresa, porque todavía no tenemos el título. Mañana, como viene aquí el alto, tú le diré, oye, dime qué libro quieres regalar, y así ya lo tendrás, e incluso lo podemos poner en Twitter para que lo sepáis. Así que enhorabuena, y ya sabes, ve al museo, disfruta y contempla las maravillosas obras que tenemos en todos los museos del mundo. Esto es La Rosa de los Vientos, son las 3 y 13 minutos. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 million years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a Big Bang. Brilliant. Big Bang Mado. Decía Sheldon en Big Bang Theory, decía Sheldon que la primera impresión es la que vale. Lo primero que pienses en de algo, eso es lo importante. El otro es ruido. Y si no lo decía Sheldon, me lo acabo de inventar. Lo decía Leonard. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Pues no sé lo que diría Sheldon, la verdad, ya me has dejado pensando. Pues sí. Yo tampoco sé lo que diría, pero es que yo soy de los que pienso eso, ¿no? Que lo primero que tú piensas, el primer impulso que piensas sobre algo o sobre alguien, vale mucho. Igual no es la verdad y tampoco se puede tomar como el 100% de lo cierto, pero es mucho más importante y mucho más reflexivo, aunque no nos demos cuenta de lo que parece. Pues mitad y mitad, pero sí, mira, fíjate, porque primera impresión, que es un término psicológico que apela a ese instante en el que conocemos a alguien por primera vez y tu cerebro se hace una radiografía sobre cómo es esa persona, si te parece buen tipo, si te parece mal tipo, si puedes confiar en él, si no. Y esta idea nos la hacemos en una fracción, en cuestión de una décima de segundo, una décima de segundo. Que hacemos un poco malo como Sherlock Holmes, ¿no? El método ese deductivo, pero sin ponerlo en práctica, que él cogía y según veía a la persona, los zapatos, la mirada, el peinado, todo, ya decía, vive aquí, se reúne con cierto tipo de gente, trabaja, si tiene un poco de tinta en la uña, o sea, hacía totalmente un perfil del personaje y casi de su vida. Inconscientemente lo hacemos. Inconscientemente, la voz, la postura, el acento, la apariencia física, su cultura, el idioma, el acento con el que habla, todo. Mira, mi madre siempre decía que lo primero que se fija una persona es en el pelo y los zapatos. Por eso había que tener siempre el pelo bien limpio y los zapatos igual. Muy bien arreglado el pelo y los zapatos, porque es lo primero que se fija una persona. Y en parte tenía razón. Depende del contexto, ¿eh? Depende del contexto. Claro, depende. Hay gente que no tiene ni zapatos. Claro, no, bueno, eso sí, evidentemente, no, pero me refiero, es decir, tú entras en una redacción periodística y si alguien tiene los zapatos muy lustrosos, es que esa persona se mueve muy poco y anda muy poco. Y eso no es bueno. Claro, dependiendo del contexto, porque no es lo mismo una cita que una entrevista de trabajo, claro, que una redacción, que si una persona... No es lo mismo. O sea, imagínate que estás viéndole con un pelo reluciente, zapatos, que viste fenomenal, echa una sonrisa y le ves ahí un paluego entre los dientes, pues ya se te quita. Yo me acuerdo una vez que vi a un hombre exageradamente guapo y cuando abrió la boca, no quiero decir el acento que tenía, se le perdió todo el encanto. Pero digamos que hablaba un poco garrulo, ¿vale? Sí, era un poco garrulo, era un poquito garrulo. Mira, hablando de acentos, los acentos otorgan una impresión a las personas que lo perciben. Por ejemplo, en una entrevista de trabajo, esto es un estudio que hicieron al entrevistar a un solicitante con un acento del medio oeste de los Estados Unidos, un acento colombiano o un acento francés, pues los que eran del medio oeste de Estados Unidos evaluaron el acento de los de Estados Unidos como significativamente más positivo que el candidato de acento francés, ¿no? Porque lo veían como más, símil a ellos. Sin embargo, la evaluación del solicitante con acento colombiano no difería significativamente de los otros dos. O sea, son cosas que tienen que ver con la cultura, no es algo así como universal. Y luego hay una cosa que son las señales físicas que realmente nuestro lenguaje no verbal nos delata. Y atención, porque las mujeres tienen como un sexto sentido más afinado para percibir este tipo de lenguaje no verbal. Pero vamos, que somos bastante buenos a la hora de captarlas. O sea, sí que nos podemos fiar mucho hasta cierto punto, ¿vale? Luego hablaremos de hasta cierto punto. Y luego no todo, ¿no? También hay primeras impresiones, por ejemplo, que no sea visual, de gente con la cual hablas por teléfono. Claro, o a la que hueles, o a la que no ves, porque de todo son primeras impresiones, no todo nos entra por los ojos. Hay olores, hay tacto, hay sonidos, cómo te habla por teléfono, cómo es su voz. Pero fíjate, nosotros somos bastante buenos a la hora de captar por las señales físicas de una persona, es decir, cómo nos movemos, la postura, rasgos de personalidad tales como la extroversión, la introversión. O sea, podemos saber si una persona es tímida, no es tímida, si es extrovertida, si es estable emocionalmente, cómo anda de autoestima. Los niveles de apertura y flexibilidad mental que tiene y hasta el nivel de religiosidad, por ejemplo, la depresión, tiene un lenguaje no verbal, o sea, se muestran los ojos, los párpados, la boca, lo mismo pasa con la preocupación. Callamos lo que sentimos, pero nuestro cuerpo grita en realidad nuestro estado de ánimo, los cuatro vientos, por ejemplo, en la depresión el párpado superior caído, falta de enfoque en la mirada, comisuras de los labios hacia abajo, el entrecejo arrugado, también cuando estás preocupado, la postura de la cabeza hacia abajo, parcos en el lenguaje, llantina, un poquito así como en la forma de hablar, cuerpo flácido, agachado, como encorvado, suspiros, ¿no? Que están ahí, estás suspirando, ¿no? Sí, todo eso forma parte de ese perfil, ese profile, el que hacemos entre cada una de las personas que vemos. Pero yo estoy recordando ahora mismo una portada, era creo que un dibujante español importantísimo, el New Yorker, una de las revistas más importantes de los Estados Unidos, y esa portada salió y tuvo mucha repercusión en la época del confinamiento de la pandemia. Y eso era una especie de imagen de todo su dormitorio, de todo su domicilio, de todo su estudio, de una mujer que se encontraba delante del ordenador. Y la casa estaba hecha un desastre, estaba todo sucio, estaba todo patas arriba. Sin embargo, la parte que enfocaba la cámara de televisión, esa parte enfocaba algo que estaba y que parecía perfecto. Y es que la apariencia no siempre es sincera. No, la apariencia no siempre es sincera. Desde luego que no. Y además también no nos podemos fiar totalmente de la primera impresión. Es muy útil, es rápida, nos hace una radiografía de esa persona. Pero prejuicio cultural, estereotipos, o sea, por ejemplo, lo bueno es bello. Este es un prejuicio cultural donde los haya, pero muy incrustado en nuestras creencias y juicios de valor. O sea, lo bello es bueno. Eso creemos, las personas altas, atractivas, pensamos que son buenas. Los que estamos en una cultura que pensamos que ese perfil responde a alguien bello. Si ese perfil no es bello para nosotros, pero es bello para otros, será acertado en otros esa primera impresión que tengan. Exactamente. Luego, con el tema del maquillaje y la ropa, yo no sé si os recordáis cuando estuvimos hablando del tema de los tacones, que una mujer con tacones es percibida como más atractiva, con maquillaje más femenino, seas hombre o mujer, pero especialmente en mujeres. Si usas maquillaje moderado, eres más atractivo que si no lo usas a ojos de quien te mira también, ¿no? O sea, dato curioso, la mujer que no usa maquillaje es percibida como más moral. ¿Más? Sí, más moral, o sea que la sí. Que va más maquillada es como así más libertina, ¿o cómo es eso? O sea, más maquillada, sí, más atractiva, más femenina, pero más inmoral. Bueno, pero eso, claro, es un poco las etiquetas. Percepciones. Claro, etiquetas, son las etiquetas. Estereotipos. Claro, es como el típico que estás acostumbrado, porque hay determinadas profesiones, ¿no? Al típico bancario que estás acostumbrado a verle de traje, corbata, camisa, tal. Pues claro, si de repente te llega con un bermuditas y una camisa así abierta, así, pues, y este, ¿dónde se cree que está viniendo, no? Pues un poco es eso, ¿no? En cambio, por ejemplo, yo reconozco que en los medios de comunicación es que vale todo. Está el perfil que va súper arreglado, el perfil que va así un poco como más descuidado, la persona que va más maquillada, la persona que va menos maquillada. O sea que entra todo tipo de, así de morfología, de forma de arreglarse. Yo creo que en los medios de comunicación más o menos no hay mucha etiqueta. Yo voy a hacer amigos, si te parece, Mato. Yo me encuentro una persona con traje y corbata, súper elegante, súper aparentemente, según nuestro concepto, bien vestido, con camisa, con tal. Y al día siguiente me lo encuentro con bermudas y con camiseta y desabrochada y pienso que ha ido de mal en peor. Yo tengo un amigo que es muy, muy, muy, muy, muy, muy querido, que siempre va con traje y chaqueta. Siempre, siempre, siempre. Traje y chaqueta. Siempre, siempre, siempre. Y es muy, muy, muy, muy, muy querido. Pero a mí como que el traje y chaqueta como que me pone ahí una barrera, ¿sabes? Como que veo más serio. A mí no me pone una barrera, me pone una montaña en medio. Sí, sí, a mí me pone una barrera. Es como que me da no sé qué. Pues a cualquier amigo a lo mejor le digo, guapo, no sé qué. Y a este como que me da no sé qué. Sí, sí, sí. Con lo guapo que estarías en vestido normal, ¿no? Yo, más señor. Claro, yo eso me da un poco igual. Mientras al final sea una persona receptiva y maja, en ese aspecto tampoco. Yo es que no me gusta mucho poner etiqueta. Sí, no, es que no, pero mira, homosexualidad, este tema también es importante, porque yo no sé si habéis oído siempre que la gente que es gay y lesbiana como que tiene un gaydar, que llaman, ¿no?, para reconocer a otras personas que son gays o lesbianas. Pues este gaydar resulta que lo tenemos todos, porque según los estudios realizados en los que se muestran fotografías de personas heterosexuales, homosexuales y bisexuales, tenemos un radar súper especial para saber quién es gay, quién es lesbiana, solo con ver su rostro, o si es heterosexual, pero no para saber quién es bisexual, atención. O sea, la primera impresión cuenta ahí también, es fácil reconocer, así que dices, este es gay, esta es lesbiana, bisexual no tanto, ¿vale? Los aciertos eran azarosos, pero sí que tenemos un radar súper, súper, súper avispado también para diferenciar a través de una foto quién es homosexual. Hay que estar dispuestos a cambiar de opinión. Sí, hay que estar dispuestos a cambiar de opinión, porque las primeras impresiones, desde luego, son importantes, pero hay que estar dispuesto a cambiar de opinión a medida que vamos conociendo a la persona. Y de hecho es lo que suele suceder cuando conocemos a alguien que pensamos que es el hombre de nuestra vida y luego nos damos cuenta de que no. Está bien, porque la primera impresión, desde luego, está ahí para ayudarnos, para advertirnos. Es adaptativo esto, o sea, este poder que tenemos de formarnos una primera impresión en cuestión de una décima de segundo es un superpoder adaptativo. Ahorra tiempo, pero también corres el riesgo de caer en estereotipos e ideas preconcebidas, y también tendemos a comportarnos de la misma manera que nos ven los demás. Atención, que esto también hay que tomar nota, o como te dice que es tu signo de zodiaco, ¿no? Esto se llama efecto Pigmalión, y eso también refuerza la primera impresión que reciben los demás de ti, y no siempre tiene por qué ser así, ¿vale? Tú no tienes por qué ser como dice la gente que es, ni como dice tu signo de zodiaco que es, ni nada de eso. Es efecto Pigmalión. Sin embargo, tendemos a comportarnos como la gente piensa que somos, y eso refuerza todavía más esa primera impresión también. Hay que intentar por lo menos dar una mínima oportunidad de escuchar a la persona. Exacto, siempre, siempre, siempre. No hay que poner etiquetas. Mira, yo siempre digo una cosa, que tampoco si quieres hay que ponerse etiquetas. No, mira, yo siempre digo una cosa, que si quieres saber cómo puedes fiarte de una persona, la única manera que tienes que saberlo de verdad es fiándote de esa persona. Como del 99,9% de las personas se puede fiar, la mayor parte de gente no hace nada malo. Busca su bien, evidentemente, pero no hace nada malo con otros. Eso es un común denominador que nos pasa a todos los seres humanos. Y no desconfiemos en el que tenemos enfrente, porque lo más probable es que no nos haga ningún mal. Mado Martínez, Big Bang Mado, gracias. Un abrazo grande, adiós. Chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Encuentros cercanos. Unos encuentros cercanos que son esta noche con el número uno del cómic en España. Bueno, en España y uno de los números unos en el mundo. Es un autor, un dibujante querido, admirado, respetado. Es autor, entre otros, novelas gráficas de Arrugas. Él es Paco Roca. Muy buenas, ¿qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Buenas noches, pues nada, encantado de charlar con vosotros. Encantados nosotros de tenerte en La Rosa de los Vientos, en detener a uno de los culpables, culpables, entre comillas, por supuesto, de hacer del cómic algo popular, algo para todos los públicos, ¿no? Bueno, yo creo que desde hace años, o sea, ojalá fuese yo el culpable, como tú dices, pero yo creo que ha sido como, bueno, como un cúmulo de circunstancias, ¿no? Yo creo que pues en los últimos años ha habido un, como tú dices, un gran cambio, ¿no? Tenemos ahora un, quizás un público generalista que nunca habíamos tenido hasta ahora. O sea, seguimos teniendo todos esos lectores que siempre han leído cómics desde la infancia hasta el presente, pero ahora tenemos otro que es un público más ocasional, más del mundo de la novela, más interesado por los temas que ahora se pueden tratar en el mundo del cómic. Entonces yo creo que en ese sentido hemos, digamos que hemos ampliado, ¿no? Nuestros lectores y roto algunos prejuicios, ¿no?, que existían con respecto al medio. Tú eres uno de esos lectores desde la infancia del mundo del cómic. Sí, vamos, yo como imagino que muchos de tus oyentes, pues bueno, soy de los que creció con la editorial Bruguera y con todos los cómics que tenía esta editorial, ¿no?, desde los infantiles, Mortadelo y Filemón, Zipizape y demás, a aquellas joyas literarias, que no sé si recuerdas, que eran aquellos cómics que bueno, que hacían un resumen sobre grandes clásicos de la literatura, ¿no? El Guerra y Paz, por ejemplo, te lo leías como cómic en 30 páginas. Fíjate, eso es una de las cosas que favorece el mundo del cómic y de la imagen. Era una entrevista que te hacían, hay una frase tuya, una expresión tuya que me parece muy interesante, que alguien ve un cómic y ve un dibujo con un texto largo, igual dura viendo la imagen, viendo el dibujo, lo que dura la lectura del texto, y sin embargo en la imagen, en el cómic, se puede parar, puede reflexionar, puede pensar que en definitiva es lo que se busca. Claro, yo creo que el, en primer lugar, la lectura de un cómic, a mí me parece que es la más anárquica y libre que existe, en el sentido de que, aunque sepamos cómo hay que leer un cómic, que es igual que se lee un libro, empiezas por arriba y terminas por abajo de la página de la derecha, pero en el cómic el ojo siempre hace trampas, y siempre se va a la viñeta que le llama la atención, vuelve para atrás, vuelve para adelante, y en el mundo del cómic, en el lenguaje del cómic, cada viñeta representa un momento en el tiempo y un espacio determinado, ¿no? Con lo cual, el lector va siempre hacia adelante y hacia atrás en el tiempo, a un lugar y al otro, ¿no? Eso es como algo, si lo pensamos, es algo mágico, ¿no? Que podamos seguir la lectura aun haciendo esas trampas, ¿no? Y luego, pues como tú dices, ¿no?, que esa posibilidad de detenerse en una viñeta, ¿no? A mí me encantaba Tintín y me encantaba, además, tenía mis viñetas favoritas, ¿no?, las que podía detenerme en ellas y vamos, y vivir una aventura dentro de ellas, ¿no? Yo creo que esas cosas convierten al lenguaje del cómic en algo que es totalmente mágico y diferente a cualquier otro. De niños aprendimos mucha geografía con Tintín. Bueno, yo mira, fíjate que para mí Tintín ha sido de los cómics que más me han influido en todos los sentidos, ¿no? Profesionalmente, en cuanto al estilo gráfico y quizás a la seriedad, ¿no?, con la que Hergé se tomaba sus historias a la hora de la documentación, pero también en cuanto a la aventura, ¿no? Yo cuando empecé a trabajar, mi primer sueldo en el mundo de la publicidad me lo gasté en viajar a Egipto, porque era, vamos, lo tenía desde pequeño, y desde que leí Los cigarros del faraón era como mi destino, que tenía que ir ahí de una forma o de otra, ¿no? O sea, imagínate hasta qué punto nos ha influido Tintín. Muchos aprendimos geografía con Tintín y un poquito de historia con Asterix. Claro, bueno, Asterix sería el otro pilar de mis lecturas, bueno, de la infancia y, bueno, y de toda la vida, ¿no? Asterix, bueno, yo creo que aprendimos muchísimo, ¿no?, sobre el mundo, bueno, del Imperio Romano y sobre los íberos, sobre los vikingos y sobre todos los pobladores de las culturas de aquella época, porque además estaban muy bien documentados, por supuesto que era humor y por supuesto que era para un público juvenil, pero bueno, pero digamos que gráficamente y algunos de los guiños de Goscinny, la verdad es que eran, bueno, eran de una gran documentación. El mundo del cómic, cuando se lee, cuando se ve, se encuentra uno mucho más de crítica y reflexión y pensamiento sobre la sociedad que muchas novelas, que muchos textos, que mucha escritura clásica. El mundo del cómic nos hace pensar mucho más, se aprende mucho más y se ve mucho más crítica, por poner un ejemplo, en V de Vendetta que en la última gran novela. Puede ser, ¿eh? Yo creo que cada medio tiene su, bueno, su lenguaje y sus posibilidades, ¿no? Y una buena película, una buena novela, un buen cómic, es, digamos que es cómo utilizas tú esas herramientas. Es decir, cogemos, por ejemplo, yo qué sé, la pintura, pues la pintura no es el tema que estás tocando. O sea, imagino que mujeres, modelos desnudas, ahí está llena la historia del arte de ello. Pero bueno, pero llega Picasso y hace Las señoritas de Aviñón, entonces digamos que es un tema tocado de otra forma, ¿no? En las novelas ocurre lo mismo, ya no es el tema que tocas, sino cómo lo tocas, y con el cómic también, ¿no? Con el cómic, pues bueno, están por un lado los temas, pero lo que hace grande al cómic es cómo lo cuentas, ¿no? Cómo consigues crear una narración, cómo consigues por el dibujo llegar a emocionar, por el medio de los colores, por esa sucesión de viñetas, digamos que eso es lo que hace grande a un cómic, ¿no? Y por supuesto que, claro, lógicamente puede tratar cualquier tema, pero lo que lo hace grande es cómo lo tocas. Tengo muy clara personalmente la respuesta, pero estoy obligado a formularte esta pregunta. ¿El cómic es arte? Bueno, como yo creo que arte es una palabra tan genérica, y ya desde hace, podríamos decir que 100 años, desde las vanguardias artísticas del siglo, finales del 19 y del 20, que la palabra arte ha cobrado otro significado, ¿no? Y claro que es arte. Arte al final puede ser cualquier cosa que se haga de una determinada manera. Es decir, la pintura, nadie puede negar que es arte. El cuadro que pinta un señor jubilado que va a clases de dibujo, ¿eso es arte? Pues quizá no, pero puede ser arte. Es decir, pues en el cómic ocurre lo mismo, ni todo es arte, en el mundo de la cocina lo mismo, no lo que cocina cualquier cocinero en un bar puede ser arte, pero sí que puedes hacer las cosas con arte, ¿no? Como decía Picasso, yo creo que el arte, él decía que es la manera que tiene el artista de comprender el mundo. Cuando se hace desde esa mirada, desde una reflexión, desde una forma de innovar, desde una honestidad, cualquier cosa que hagas puede ser arte. Creo que por una de tus obras, por La Casa, ganaste un premio, que es el premio Eisner, que está considerado algo así como el Oscar del cómic. Estamos hablando, ¿sí?, con el ganador del premio más importante del mundo del cómic. Bueno, esto de los cómics al final es muy relativo, que depende de muchos factores y bueno, y está muy bien cuando te los dan y todo esto, pero la verdad es que no hay que hacerle mucho caso a los premios, porque a veces son como un lastre. O sea, está muy bien porque, bueno, porque es un orgullo al final y siempre los autores somos inseguros y bueno, y nos ayuda, ¿no?, a tener confianza en lo que hacemos. En el caso de La Casa, además, para mí, bueno, es una historia muy personal, digo, y si pienso que ese cómic que está basado en mi padre, una persona, pues bueno, típica de clase media, que creo que salió solo una vez de España, pues me hace ilusión, ¿no?, que ese cómic haya viajado mucho y que haya obtenido un premio como el Eisner. Pero como te digo, pues bueno, lo recibes, te sirve como unos días de subidón de moral, pero bueno, lo olvidas rápido, ¿no? Yo creo que los premios no pueden fastidiarte más que ayudarte. De todas formas, no creo que haya olvidado mucha gente que lo vio muchísimo y ganó muchos premios en el mundo del cine, también en el mundo del cómic, porque era una obra tuya adaptada al mundo del cine. Arrugas, ¿es un clásico ya del mundo del cine o del mundo del cómic o de ambos mundos? Sí, yo creo que bueno, en el mundo del cómic para mí ha sido el cómic que me ha cambiado la vida, porque bueno, porque hasta ese momento, pues como la mayoría de escritores, de músicos o de autores de cómic, yo no podía vivir de los royalties de mi obra. O sea, yo vivía de la publicidad y gracias a Arrugas, pues bueno, pude dejar toda esa parte del trabajo y centrarme únicamente en los cómics. Me permitió además, pues el empezar a publicar en muchísimos países. Arrugas habrá publicado, no sé, en una decena de países, y a partir de ahí, pues bueno, todo lo que he ido haciendo se ha ido publicando en estos sitios, y además he tenido una especie de foco mediático, ¿no?, para cada obra nueva que saco, que yo creo que eso es lo que todos los autores creemos, ¿no?, en ese océano de nuevas novedades que hay, de novedades, digamos que destacar es muy difícil, ¿no?, y gracias a Arrugas pues tengo la posibilidad de destacar, ¿no?, de tener una oportunidad que otros autores no tienen, ¿no? Y en el mundo de la animación, yo creo que ocurrió un poco lo mismo que ocurría en el mundo del cómic. Arrugas llegó a un tipo de público que no eran lectores de cómic, que llegaron a él pues por el tema que trataba y por, bueno, por todo el revuelo más o menos que hubo alrededor de esta historia. E hizo que, bueno, como decíamos, ¿no?, que mucha gente que no leía cómics empezase a leerlo o por lo menos leyese Arrugas. Y yo creo que en el mundo de la animación ocurría un poco lo mismo, ¿no? Parecía que la animación era solamente para historias infantiles o para historias familiares, ¿no? Que nadie, un adulto, no iba al cine solo a ver una película de animación, ¿no? Y yo creo que gracias a Arrugas, la película, yo creo que se consiguió también eso, ¿no? El conseguir un tipo de público que tampoco era habitual del género o del medio, ¿no? De la técnica de la animación, y que empezó, ¿no?, a ir a ver películas de animación. Tu obra también tiene muchas partes y muchos momentos en el que reflexionas sobre la historia muy reciente, la historia que tiene que ver con nuestro país, con el mundo que tú has conocido. Por ejemplo, en Regreso al Edén hablas mucho de la guerra, de la posguerra. Habla mucho el mundo del cómic de esto, y además lo hace en un sentido muy muy crítico, muy reflexivo, no simplemente exponiendo los hechos, que también, pero exponiendo es como se involucra. Sí, yo creo que aquí han coincidido dos cosas, ¿no? Por un lado, pues bueno, digamos que el formato novela gráfica, que es un formato que nos permite a los autores una gran libertad, tanto temática como de formato. Es decir, antes había como una industria que te llevaba a un formato determinado, que eran pocas páginas, una serialidad de lo que hacías, ¿no? Y eso limitaba mucho los temas que podías tocar, o al menos cómo los podías tocar. Y sin embargo, la novela gráfica nos permite, pues eso, ¿no?, el dedicar 200 páginas, 500 o 20 a la historia que queremos contar. Y todo esto creo que coincide en el tiempo en España con esta, digamos, que esta necesidad por fin de mirar atrás, ¿no? Coincidió también pues con la ley de memoria histórica de Zapatero y todo lo que se movió alrededor, ¿no? Y el empezar a darnos cuenta de que, bueno, de que no somos nada si no recordamos, ¿no? Y que no somos nada también si no empezamos a dar voz a toda esa gente que durante 40 años de dictadura no la pudo tener y que en 40 años de democracia apenas les habíamos hecho caso, ¿no? Yo creo que todo esto coincidió y, claro, los autores de cómic teníamos las herramientas de poder, ¿no?, de poder empezar a coger testimonios, pues como el caso de Altarriba, ¿no?, de coger a su padre y contar su historia, ¿no? Digamos que se juntaron ahí ambas cosas. Y por otro lado, yo creo que también la libertad que tenemos en el mundo del cómic es debido a lo barato que es producir un cómic comparado con otros medios visuales como es el cine, ¿no? Nosotros, claro, simplemente nos cuesta nuestro propio esfuerzo, ¿no? No necesitamos nada más. Y eso nos permite ser muy libres y eso nos permite también tocar temas que quizás en otros medios a veces estás condicionado a determinados, si no poderes, si opiniones que te alejan de este tipo de historias. No sé, yo hablo de este, que soy absolutamente lego, pero yo creo que has tocado todas las modalidades de cómic, de imagen, de gráficos, tanto la novela gráfica, como hemos hablado, hemos mencionado En la casa, hemos mencionado Regreso del Edén, y hemos mencionado otros trabajos, pero también, y has utilizado tú mucho, el impacto visual que es el dibujo en el periódico, el día a día, reflejar en muy pocos dibujos o en un dibujo alguna idea profunda. Sí, la verdad es que lo de la prensa, para mí fue como digamos, muy interesante, ¿no?, el pasar por ahí. Por un lado, claro, te obliga a estar muy al día, ¿no?, a estar muy pendiente de todo lo que te rodea, porque sabes que todas las semanas o cada 15 días tienes que entregar una historia, y claro, no puedes dejar esas páginas en blanco en el periódico, ¿no?, con lo cual estás obligado, ¿no?, a que se te ocurra algo y si puede ser bueno, mucho mejor, ¿no? Entonces, la verdad es que con eso aprendí mucho, ¿no? Aprendí a observar, que al final yo creo que es la esencia de cualquier narrador, ¿no? A ser capaz de observar y luego a ser capaz de sacarle punta a cualquier cosa, ¿no? Y ser capaz de reflexionar. Y en el caso de esta serie de Memorias de un hombre en pijama, también a llevar el cómic por un camino por el que nunca lo había llevado, y es el de la, digamos, el de la reflexión interior del autor. Es decir, el cómic, casi toda su historia ha evolucionado para contar acciones, es decir, lo que hacen los personajes, al igual que el cine. Un personaje sale de este sitio, le van pasando estas cosas y llega hasta otro. Sin embargo, la novela ha evolucionado sobre todo hacia el pensamiento interior, ¿no? de sus personajes, hacia lo que piensan, a lo que sienten, a esas emociones, ¿no? Y en el caso de esta serie, que aunque fuese humor, se trataban de reflexiones del autor, ¿no? De mí. Entonces, eso me llevó a tener que buscar, ¿no? Otras alternativas a las cabezas parlantes, ¿no? Porque son personajes que no hacen mucho. Con lo que, bueno, para mí fue una gran experiencia y es algo que luego he ido desarrollando en el resto de mis cómics. ¿Y cómo se está adaptando, crees tú, el mundo del cómic a los tiempos actuales, a los tiempos en donde la distribución de la información es fundamentalmente digital? Bueno, yo creo que por un lado vivimos un buen momento por todo lo que hablábamos antes, ¿no? Porque cada vez tenemos un público más generalista, estamos en todo tipo de librerías, de barrio, grandes superficies, estamos en los museos, digamos que por ese lado todo nos va, yo creo que nos va muy bien, pero el mundo digital yo creo que sigue siendo algo que se nos escapa, no solamente a los autores de cómics, sino que creo que también a la literatura en general, ¿no? En el que es una posibilidad, pero nunca llega, ¿no? A cuajar como la alternativa, ¿no? De hecho, yo creo que cuando el mundo del cómic, digamos que su primera venta sea el digital, yo creo que habrá un cambio muy importante en el lenguaje, ¿no? Todavía seguimos utilizando, cuando pasamos al formato digital, seguimos utilizando el mismo planteamiento que si estuviésemos trabajando de una forma analógica, es decir, pues la página, sus viñetas y demás, ¿no? Cuando de repente, pues bueno, el formato digital es totalmente diferente, ¿no? Y requiere otra forma de contar. Lo que pasa es que nunca llega a ser el presente, ¿no? Siempre es como un poco el futuro, pero sí que es cierto también que es una buena oportunidad, pues bueno, para difundir el trabajo a toda aquella gente que todavía no tiene una editorial o mucha gente que consigue conectar muy bien con un determinado tipo de lectores. O sea que me parece que es una buena, es, yo creo que un poco el equivalente a lo que eran las revistas en los años 80 y demás, ¿no? Que eres capaz de tener mucha difusión y una cercanía que no puedes tener con una novela. ¿Y con qué novela, con qué cómic, con qué tira, con qué nos vas a sorprender, con qué vamos a disfrutar de Paco Roca en el futuro? ¿Estás trabajando en algo? ¿Se va a presentar algo nuevo tuyo? Sí, lo que pasa es que no te puedo contar mucho, pero sí, estoy con ello y espero tenerlo terminado. Bueno, espero no, si me oye esto mi editor me matará. Estará terminado pues para finales del 23, o sea, para las navidades del 23 espero tenerlo terminado. Y es un cómic que estoy haciendo con un amigo periodista que se llama Rodrigo Terrasa, que él hace unos años escribió un artículo al hilo también de una noticia sobre nuestra memoria, también reciente, que me pareció muy interesante y a partir de ahí, pues bueno, juntos hemos estado pues investigando, tomando testimonios y demás, y bueno, yo creo que es una historia muy interesante, ¿no? Y como todas lo que hablábamos antes, ¿no? Esa mirada atrás a veces nos ayuda a comprender nuestro presente. Pero bueno, no te puedo contar mucho más. Bueno, pues lo que nos has contado ya es una auténtica exclusiva. para finales del 2023 ya estamos acabando el 2021. El 2022. Es que la pandemia, el confinamiento, ya me trastocó absolutamente todo. Oye, ¿ha influido de alguna forma o está influyendo de alguna forma la pandemia, la época del confinamiento, porque influyó en el mundo de las artes, de las letras y de las novelas? Hay muchas, están apareciendo muchas obras que están fundamentadas en esa época. ¿También ha habido un antes y un después en el mundo de la novela gráfica, del cómic? Yo creo que debe haber obras, pero yo creo que no tanto, ¿no? Yo creo que también olvidamos rápidamente este tipo de cosas, y a veces cuando las haces muy en caliente, enseguida, claro, la sociedad ha cambiado totalmente, ¿no? De hecho, ahora cuando vemos precisamente, estoy grabando o me están grabando un documental para Televisión Española, y claro, las primeras partes del documental era con todo el mundo con mascarilla, ¿no? Y lo vemos ahora y eso es como, ya nos parece como anacrónico, ¿no? O sea, olvidamos bastante rápido. Pero sí que es verdad que creo que nos va a servir, porque es una experiencia nueva que ninguno de nosotros teníamos y con la que ahora los autores podemos trabajar con ella. O sea, todo el mundo sabe lo que es estar confinado, todo el mundo sabe lo que es el aburrimiento, todo el mundo sabe lo que es una gran pandemia, ¿no? Con lo cual empieza a ser un territorio común al que puedes ir, ya no solamente desde la realidad, sino desde la ficción, volver a ella porque sabemos ya lo que es. En mi caso, la verdad es que no lo más cerca de haberlo usado es una historia que hice para DC, para Batman, que era un Batman que se pasaba toda la historia en un hotel, aburrido, ¿no? Entonces, imagino que esa historia no se me hubiese ocurrido sin haber pasado un confinamiento y una pandemia. Entonces, yo creo que va a dejar ese tipo de secuelas, pero creo que no van a haber muchísimas obras que traten el tema este. De todas formas, para nosotros es un placer, un orgullo haber tenido un día como hoy, después de lo que hemos pasado, después de ganar ese Oscar que ganaste hace poco más de un año. Digo, Oscar es el título, el nombre honorífico, el Oscar del mundo del cómic. Que nos cuentes que para finales del 2023 entregas esa obra y muchas otras cosas que hemos conocido hoy con uno de los autores del mundo del cómic más importantes de nuestro país y del mundo. Es Paco Roca. Paco, mil gracias. Nada, ha sido un placer y además admiro mucho vuestro programa, así que nada, un orgullo estar en él. Pues el orgullo es nuestro, ¿eh? Eso puedes tenerlo claro. Podemos repartirnos el orgullo al 50%, yo lo admito, ¿eh? Pues para ti, para mí, lo dejamos ahí. Muchas gracias. Un abrazo y buenas noches. Genial, este dibujante, este autor internacional, es valenciano, pero es un número uno en el mundo del cómic. Paco Roca, que ha estado con nosotros en La Rosa de los Vientos. Ahora hablamos en Si no me crees, compruébalo. Silvia Casasola nos cuenta algunas curiosidades relacionadas con Black Friday. Estamos en plena locura del Black Friday y aunque hay que estar muy atentos a los timadores y a los estafadores que se aprovechan de la situación, la tentación de comprar algo que deseas y hacerlo más barato casi no se puede evitar. Atentos, por tanto, a lo que el equipo de investigación, o sea, el AMUA, ha realizado buscando y preguntando a expertos para este especial. Y como te digo siempre, si no me crees, compruébalo. El origen del Black Friday proviene, según los cronistas expertos, de finales de los años 50 o inicios de la década de los 60 en Filadelfia, Estados Unidos, cuando los policías se quejaban de la densidad del tráfico que se generaba cuando la gente se lanzaba a comprar y venga a comprar tras el Día de Acción de Gracias. Y claro, terminaron llamándolo Viernes Negro. Los norteamericanos, por tanto, son los creadores de esta moda que, al igual que pasó con Halloween, han terminado creando tendencia. Sí, macho, alucinante lo del Black Friday. Sí, sí, alucinante. Y te preguntarás, ¿por qué el Black Friday se celebra a finales de noviembre? Pues de nuevo, la respuesta tiene relación con el Día de Acción de Gracias, día que se celebra en Estados Unidos el último jueves del mes de noviembre. Distinto, eso sí, que en Canadá, que lo celebran el segundo lunes de octubre. Bueno, las cosas son así. ¿Y quién eligió estos días? Pues otro famoso presidente, nada menos que Abraham Lincoln. Tomo nota. Nosotros nos vamos a centrar en el Día de Acción de Gracias estadounidense, que este año ha caído el jueves 24 de noviembre. Por tanto, este viernes pasado, el 25, ha sido el famoso Black Friday. Me importa un pimiento. Bueno, pues a quien no le importe, que tome nota. No me resisto a hacer un pequeño apunte histórico y es sobre el origen del Día de Acción de Gracias. Ese día lo instauró en 1789 el primer presidente de Estados Unidos, George Washington, con motivo de la celebración de la recogida de la primera cosecha de los colonos ingleses en 1621. Ellos fueron los supervivientes del barco Mayflower, sí, el famoso barco, que pasaron mucha hambre y calamidades y murieron la mitad cuando se instalaron por primera vez en Plymouth, en Massachusetts. Y gracias a la generosidad de la tribu Wampanoag de la zona, pudieron estos ingleses aprender a pescar y a sembrar las semillas que les regalaron los nativos. Y ese fue el primer día de Acción de Gracias en el que comieron pavo junto con los nativos que fueron sus salvadores. Pero dicha celebración no se volvió a repetir hasta que George Washington pensó que sería una bonita tradición. Estoy flipando, chaval. Es algo que no te puedes creer, que estás alucinando. Pero volvamos al famoso Black Friday. Según los datos aportados por sesudos estadistas, los países donde se compra más en estas fechas son, en primer lugar, Estados Unidos. Después, Reino Unido y Canadá. Pero en cuarto lugar, ¿quién está? Nosotros, España, que nos gusta apuntarnos a las modas americanas de compra online como si no hubiese un mañana. Estamos locos, estamos locos. ¿Y sabes cuáles son los países que menos compran? Pues India y Pakistán. ¿Pero a qué se debe esta fiebre de comprar y cómo se ha instaurado tan rápidamente? En España, por ejemplo, los compradores que controlan inglés fueron los primeros que se dieron cuenta que había ofertas en informática y tecnología. Y estas ofertas eran tan llamativas, pues eso, que te podías ahorrar un montón de dinero, que el tanto por ciento era muy generoso en relación al precio de origen. Lo malo es que esto ya se ha popularizado tanto que apenas se nota la rebaja, teniendo que hacer muchas comparativas, controlar el producto que quieres adquirir meses atrás, y así puedes constatar que de verdad ha bajado de su precio original. Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Y aquí viene también la trampa de los timadores y estafadores que conocen nuestra debilidad de querer comprar bueno, bonito y barato. Las super rebajas o descuentos exagerados, uy, cuidado, son una alerta, una señal de posible fraude. Existen páginas web que parecen oficiales, pero que a los pocos días desaparecen. También los sinvergüenzas que te copian los datos de tu tarjeta y la usan para sus compras, haciendo un agujero de dinero en tu cuenta sin apenas darte tiempo a detectarlo. O incluso los que te envían, que estos tienen un morro, notificaciones como que ya te han entregado el producto, cuando es una pura mentira. Así que te recomendamos que intentes comprar en páginas online oficiales y conocidas para no caer en la trampa de los malutos del Black. Que los ilegales molamos un huevo. Bueno, qué morro. Y claro, con tanta demanda, lo que antes era solo un día, ahora se ha prolongado de tal manera que el Black Friday a veces comienza un día antes, coincidiendo con el jueves de Acción de Gracias, y se prolonga todo el fin de semana. Pero los listos del consumo, que se las saben todas, no contentos con los 3 o 4 días de prolongación, han creado el Cyber Monday. Por tanto, en principio, hasta el lunes 28 de noviembre podrás anticipar tus compras de Navidad. Estamos apañados. ¿Y cuáles son los productos más demandados? Pues curiosamente, en Estados Unidos no es la tecnología y la informática los productos más consumidos, sino que sobre todo la gente adquiere ropa y zapatos, siendo uno de los productos estrella, atentos, los pijamas, sí, no sabemos si con colorines, con motivos navideños o no, pero los pijamas es una de las cosas que más se compra, así para estar calentito. Otro dato curioso es que las bajas laborales el día después de Acción de Gracias han subido mucho en los últimos tiempos. ¡Ay, qué listos! No sabemos si es a consecuencia de los excesos del día festivo o por la picardía para ir de compras con más facilidad y más tiempo. En España, que sepamos, no existen datos a este respecto de bajas laborales, pues fue en 2012... cuando se extendió la moda de Black Friday, siendo las compras online lo más usado y demandado. Suficiente, lo siento. Y si todavía no tienes claro qué comprar o dónde, los expertos aconsejan que te hagas una lista de deseos, al igual que la carta de los Reyes, y vayas, pues eso, buscando en internet lo que te resulte más interesante. Eso sí, ten mucha paciencia y no te fíes. Cuando te indican que solo queda un producto o dos de lo que estás preguntando, porque eso, claro, te causa ansiedad. ¡Ay, Dios mío, que me lo quitan, que me lo quitan! Pues no, no, no, no. Ten mucho cuidado y no lo compres pensando que te lo van a quitar, porque resulta que es mera publicidad para engancharte y que caigas. Aquí tenemos al sabio. Y en 2021, en España, sí, el año pasado, los productos que más se adquirieron, ¿sabéis cuáles fueron? Pues las freidoras de aire caliente, aspiradores robot, altavoces inteligentes o dispositivos multimedia. Este año los expertos apuntan que lo más demandado van a ser las estufas de leña, que están arriba de la lista, ya sabes, a consecuencia del síndrome de la factura de la luz. Y, por supuesto, móviles, pulseras, relojes inteligentes, juegos de ordenador relacionados con el fútbol. ¡Ay, el fútbol! Y apuntando a eso, al Mundial de Qatar, que coincide en estos días, pues sí, del Black Friday y todas estas compras, pues muchos, muchos van a renovar su televisor y consumirán picoteo relacionado con la alimentación. ¿Qué nivel, Maribel? Y mucho, mucho cuidado en no convertirte en un comprador compulsivo. Si lo tienes claro, disfrútalo. Y si no, mejor espera. Y no te lleves el disgusto del siglo al descubrir que te han timado o que más tarde, a los pocos días, resulta que lo ponen más barato. Nos la ha jugado. Porque claro, el comprar por comprar nunca, nunca es bueno. Y aquí va un mensaje que quiero compartir. Es de Greenpeace y te hará reflexionar. ¿Comprarías un bosque solo porque está de oferta? ¿Te gustaría tener el océano a un precio asequible? ¿Y si tu ciudad estuviera de saldo? No porque esté rebajado, hay que comprarlo. El consumismo está destruyendo el planeta. La mayor parte del consumismo sucede en las ciudades y está contribuyendo a la crisis climática. El precio real no siempre aparece en la etiqueta. Proteger el planeta es la verdadera oportunidad. Si no lo necesitas, no lo compres. Y me despido con las sabias palabras del científico, pensador y sabio gurú de esta sección, Albert Einstein. Todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas. Llegado la rosa de los vientos, una rosa de los vientos que vuelve mañana a partir de la una de la madrugada, en las 12 en Canarias. Y mañanita estaremos hasta las 5 para los churritos, el cafetito, el té, lo que se pueda. De 1 a 5, la rosa de los vientos. Gracias.